En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Muy buenas noches y bienvenidos a La Rosa de los Vientos, a la sintonía de Onda Cero Radio. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa, con Silvia Casasola en la codirección y con unos contenidos. Ah, y por supuesto, no os podéis olvidar de Almadía Rosa Vientos en Twitter. Ahí estamos, ahí os leemos, ese es nuestro hashtag, Almadía Rosa Vientos, y estos son nuestros contenidos. Una madrugada, la de esta noche, en la que vamos a hablar del miedo, el miedo que existe a que se produzca el fin del mundo. Caos informático, meteoritos, terremotos, tormentas solares. Hay algunos que reaccionan con miedo ante estas supuestas catástrofes. Hoy os vamos a dar la información, la auténtica información, para sobrevivir a ese miedo. Es fundamentalmente eso, miedo. Y lo vamos a hacer con un montón de gente que nos va a ilustrar en diferentes aspectos sobre este asunto. Vamos a estar con Juan José Sánchez Olo, no necesita presentaciones, con el sismólogo del Instituto Geográfico Nacional, con José Benito Bravo, Francis Román Villatoro, que también va a estar con nosotros, con Javier Licardo, astrofísico del Instituto de Astrofísica de Canarias, Rafael Santandreu, el psicólogo, uno de los autores de libros de autoayuda más importantes de la actualidad, con el periodista Alberto de Frutos, con José Manuel Vera, responsable de seguridad de la revista One, con el periodista, y nos va a hablar de los riesgos que existen también en el mundo de Internet, con Miguel Ángel Ruiz. Infinidad de invitados en el especial de esta noche, en el miedo al fin del mundo. También os vamos a hablar del Spanish Dollar. Es la moneda de los Estados Unidos, tuvo como referencia la moneda española y de ella hablamos en Historias de la Historia con Javier Sanz y con uno de los grandes neurocientíficos del mundo, con Facundo Manes, que va a estar con nosotros en La Rosa de los Vientos. Y por supuesto con Tertulia Zona Cero. Vamos a recordar una conversación que mantuvieron interesantísima sobre los niños autistas con poderes psíquicos, sobre el fantasma Nachito, y con una psicofonía que vamos a escuchar sobre el Nessie. Vamos a hablar también sobre infinidad de asuntos con Lorenzo Fernández, con el mencionado anteriormente Sánchez Olo, con Manuel Carvellal, en la tertulia Zona Cero que vamos a recuperar esta madrugada. En La Rosa de los Vientos. Estamos en agosto, estamos en la sintonía de Onda Cero Radio hasta las 4 de la mañana. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. ¿Nos enfrentamos a señales del apocalipsis? Podría no ser tan malo. ¿Podría? ¿De veras? Sigue. Para buscar la forma de minimizar el impacto, necesitamos poder identificarlo, saber exactamente qué es. ¿Eso es todo? ¿Qué? La comunidad científica necesita décadas para averiguar tal cosa. Tienen todos los recursos del gobierno de los Estados Unidos a su disposición. Ya. Hasta que dejen de funcionar los satélites y falle la electricidad. Podría ser que se tratara de algún tipo de arma, tal vez Al-Qaeda. No. Eso es imposible. Esto es un incidente para recordarnos lo insignificantes que somos en la inmensidad del universo. ¿Y pueden llamarlo a eso de alguna manera? Sí. El fin. El mundo está convulso, la naturaleza se rebela. Las máquinas gobiernan a sus creadores. Más que nunca la Tierra está azotado por grandes cataclismos. Terremotos, tsunamis, deshielo, huracanes, tormentas solares. Máquinas que nos pueden desenchufar. El ser humano es tan único, tan especial, que incluso ha culminado su meta. Puede destruirse a sí mismo y destruir todo lo que le rodea. Y el miedo, por supuesto, juega su parte, está cumpliendo su papel. Cada desgracia forma parte de una gran partida. Hacemos de la parte el todo, anulamos la crítica, dejamos de ser individuos, nos hacemos masa y dejamos que los temores nos invadan. Que todo esto que está ocurriendo parezcan a veces señales del apocalipsis. Hoy hablaremos de ellas y lo haremos con un elenco de invitados largo y tendido que vais a escuchar en los próximos minutos. No los podemos citar a todos ellos, iremos diciendo quiénes son a medida que los vayáis escuchando y descubriendo. Pero el primero de todos, lo conocéis de sobra, es nuestro Juan José Sánchez Oro. Juanjo, muy buenas. Buenas noches. Cuando decimos señales del apocalipsis, hablamos... Cuando decimos apocalipsis hablamos del fin del mundo, pero hablamos de un término que tiene unas connotaciones religiosas muy importantes y sobre las que tú has profundizado mucho a lo largo de todos tus estudios. Sí, hablamos de una corriente que en principio aquí situamos dentro de lo que sería el entorno judeocristiano, que son esos apocalipsis, que el más conocido también por vivir donde estamos, vivir en España, estaría relacionado con ese libro de la Revelación, ese libro con el que se cierra el Nuevo Testamento, pero que realmente tiene un precedente en el mundo judío. Hay varios apocalipsis judíos, es decir, anteriores a la llegada de Jesucristo, y digamos que esa tendencia apocalíptica luego también es heredada por el cristianismo y desarrollada por la Iglesia Católica y por los diferentes cristianismos, hasta el punto de que no solamente patrimonio de lo que diríamos la Iglesia Católica, sino que hay muchísimas corrientes dentro del cristianismo que también defienden ese fin del mundo. Es una característica, como yo digo, muy propia de Occidente, porque la cultura occidental está basada, está soportada dentro de lo que es ese pensamiento judeocristiano, pero realmente si lo miramos a escala planetaria es realmente una sensación, una manera de entender el futuro que es propia solamente de un determinado rincón del planeta, porque por ejemplo todo lo que sería el mundo asiático, que maneja otro tipo de parámetros culturales y religiosos, ellos no entienden el fin del mundo, ellos se manejan más bien dentro de lo que sería una especie de mundo cíclico y por lo tanto afrontan mucho mejor el concepto de eternidad que lo podemos afrontar nosotros aquí en estas coordenadas judeocristianas. Nos va a contar Martín Espósito algunas cosas sobre las que después hablaremos, las posibles razones o las posibles causas de ese apocalipsis, de ese fin del mundo. Muy buenas noches, Martín. Así es, muy buenas noches. Bueno, sí, vamos a poner ingredientes encima de la mesa, luego poco a poco a lo largo de la hora iremos desgranando algunos de estos puntos, pero en primer lugar, reflexionemos, una reflexión, ¿qué significa el fin del mundo? ¿El fin del mundo para quién? ¿Para el ser humano? ¿Para una civilización en concreto? ¿La destrucción del planeta? ¿El colapso del sol? ¿El fin del universo? Eso en cuanto al fin del mundo. ¿Qué nos puede llevar a ello? En el ámbito de la microbiología, virus, bacterias que estén presentes en la naturaleza, que las conozcamos o bien que no las conozcamos, que esté congelada en el hielo en la Antártida y se libere, o bien guerra bacteriológica que sea artificial, creada para desencadenar esa guerra. Otro motivo sería modificaciones genéticas a raíz de pruebas atómicas. En el cine tenemos ejemplos Godzilla, aunque suena un poco estrambótico, Tortugas Ninja, Parque Jurásico, ¿no? Entre otros. Virus también informáticos, que ataques cibernéticos que acabarían con nuestros sistemas de energía, luz, agua. Catástrofes naturales, tenemos la profecía del asteroide Ajenjo en la Biblia, asteroides, meteoritos que amenazarían la Tierra, supertormentas geomagnéticas, el colapso del Sol, de ello nos hablará largo y tendido también Francis, fenómenos climáticos extremos, terremotos, superciclones, sequías, deshielo, acción y efecto del ser humano también por omisión, por no hacer nada, simplemente por contaminar, calentamiento global, aumento de la contaminación. El pasado mes de septiembre fue en el mundo el mes más caluroso desde que se tienen registros. Probablemente el año que vivimos acabe así, siendo el que bate el récord, mayor temperatura media. En nuestro país, de hecho, el mes de septiembre ha estado 1,5 grados por encima de la media. La superpoblación, otro de los elementos a tener en cuenta, y por supuesto una guerra mundial. Y luego hay elementos de ciencia ficción, bueno, o no. Biblia, cuatro jinetes del apocalipsis, ya sabéis, la llegada del anticristo, el blanco, el rojo, la guerra, el negro, hambre, amarillento, la muerte, plagas, peste. Y ya tendríamos el argumento de ciencia ficción absoluto, que es la invasión alienígena, ¿no? Los marcianos que nos invaden de manera hostil, Pero no están aquí ya. Que no, claro, esa sería otra amenaza, sería la amenaza oculta de los marcianos que ya están entre nosotros y que nos convierten en uno más de los suyos, con lo cual nuestra civilización, nuestra especie, desaparece como tal, ¿no? Bueno, y documentales que os recomendamos, os recomiendo personalmente, pues hay muchos, en cada historia, en National Geographic, en Docufilia, la verdadera historia de la ciencia ficción, La Tierra sin habitantes, Evacuar la Tierra, y clásicos del cine como La Guerra de los Mundos de H.G. Wells. A nuestro favor, la experiencia de tragedias vividas, hemos aprendido algo hasta ahora, las nuevas tecnologías que hemos desarrollado, el acceso universal a la información y nuestro instinto de supervivencia, que está por encima de todo. La Tierra es el ser vivo que se autorregula y que si nosotros hemos llegado hasta aquí, será por algo. Ahora bien, la Tierra, sin nosotros, puede vivir. Nosotros sin ella creo que somos una anécdota en la historia de la Tierra, desde luego, en cuanto a tiempo, me refiero. Juanjo, ¿tú crees que todas estas cosas que nos ha contado Martín, dentro de las cuales suceden hechos, se habla de meteoritos, se habla de tormentas solares, hay terremotos recientes, algunos verdaderamente graves, tenemos razones, motivos para tener más miedo que antes, a pensar que la Tierra, de alguna forma, el planeta, nos está dando esas señales? Hombre, lo que está claro es que, por ejemplo, se sabe que hay algunos que dicen que estamos abocados hacia la sexta extinción, lo que supone que ha habido 5 extinciones anteriores, la más conocida quizás sea la de los dinosaurios, en principio por la caída de un meteorito en la zona del Yucatán, pero luego también ha habido anteriores a esa extinción otras. Incluso una noticia de esta semana hablaría de que ya ha habido una sexta extinción, o sea que caminaríamos hacia la séptima, parece que se ha confirmado, y por lo tanto cualquier tipo de acontecimiento de los que ha estado comentando Martín, pues podríamos perfectamente generar. Además, muchas veces generan efectos mariposa, es decir, que hay algo en un lugar remoto, ocurre algo en un lugar, un movimiento sísmico, y tiene unas consecuencias impresionantes a escala planetaria. Si eso ya ha ocurrido en el pasado, efectivamente podría ocurrir ahora. La cuestión es, digamos, en qué punto somos frágiles, ¿no? ¿Dónde tenemos los riesgos y si somos capaces de reconocerlos y poner algún tipo de barrera, ¿no? Uno de esos riesgos sería la posible caída de meteoritos. Ha habido muchas informaciones en los últimos tiempos. Nosotros nos hemos puesto en contacto con el astrofísico del Instituto de Astrofísica de Canarias, con Javier Licandro, que nos hablaba sobre ese peligro, sobre la posible existencia y posible impacto de asteroides sobre nuestro planeta. Bueno, el riesgo existe. De hecho, la Tierra ha sufrido continuos impactos de meteoritos y asteroides. Lo que sucede es que el riesgo existe en un intervalo temporal bastante grande. ¿Ya? En lo que es la historia de la humanidad han habido relativamente pocos. ¿Sí? Pero si nos vamos a la historia de la Tierra ha recibido continuamente impactos de objetos, incluso algunos muy grandes, ¿no? Más temprano o más tarde va a haber un gran impacto en la Tierra. Lo que sucede es que seguramente estamos hablando de periodos de tiempo muy largos. Por ejemplo, la población de asteroides que tenemos conocida hoy, que se acerca a la Tierra, que es del orden de unos 7.000, más o menos unos 700 de ellos son objetos que tienen más de un kilómetro de diámetro. Algunos podrían llegar a impactar en algún momento, pero hablamos de que un impacto de estas características contra un objeto de, digamos, algo más de un kilómetro de diámetro podría ocurrir en un plazo de algunos millones de años. La razón es que un asteroide de un kilómetro de diámetro o más que impacte con la Tierra produciría una catástrofe a nivel global, total, lo que llamamos el destructor total, porque acabaría prácticamente con el 90% de las especies sobre la superficie. Nos encontramos con que los que son más pequeños son mucho más difíciles de descubrir. No van a destruir completamente el planeta ni la civilización. Hace 65 millones de años ocurrió ese suceso, es catastrófico, desde luego que la mayor catástrofe ocurrida en la historia de nuestro planeta. Juanjo, me comentabas antes del programa que ese tipo de sucesos y este tipo de eventos han ocurrido en algunas ocasiones, evidentemente no de esas dimensiones, cuando ya estaba el ser humano, porque esto ocurre mucho antes de la aparición del ser humano. Posiblemente la aparición del ser humano también comience y es consecuencia de lo que sucedió entonces. El ser humano no hubiera podido vivir entre los dinosaurios por razones obvias y gracias a que, bueno, pues se encontró libre de lo que hubiera sido un impedimento en su desarrollo, pues pudo funcionar, pudo desarrollarse y evolucionar. Pero a lo largo de la historia se han sucedido algunas caídas de meteoritos que han provocado y han llamado tantísimo la atención que pensaba que se encontraban ante un evento catastrófico que marcaba un fin del mundo. Es que el problema quizás sea que no solamente sea peligroso el impacto, sino que, por ejemplo, simplemente que estalle en el aire, que estalle en las altas capas de la atmósfera, ya puede tener unas consecuencias impresionantes. Hace unos años se hizo un informe en una universidad americana que hacía una simulación informática en la cual se demostraba que simplemente con que un meteorito del orden de aproximadamente 500 metros de diámetro, que tampoco es algo demasiado exagerado, que estallara en la capa alta de la atmósfera, podía generar un agujero en la capa de ozono que ya provocara la entrada de rayos ultravioletas y que ya cambiara todo lo que sería la forma de vida cotidiana que nosotros desarrollamos en el planeta. Pero es que además, y aquí sí que nos viene bastante bien un poco el tema de las crónicas religiosas, porque a lo largo de la historia todo este tipo de grandes fenómenos atmosféricos y fenómenos astronómicos han sido registrados pues normalmente por quienes tenían el conocimiento del lenguaje y de la escritura, que solían ser pues sobre todo sacerdotes. Y ahora se ha hecho un gran esfuerzo por parte de lo que serían astrónomos e historiadores por tratar de desentrañar dentro de esas fuentes si realmente esos grandes fenómenos meteorológicos y atmosféricos que podrían responder a la entrada de, por ejemplo, la cola de un cometa o el estallido de un cometa en las capas altas de la atmósfera o simplemente meteoritos, si eso realmente responde a tiene un soporte real, es decir, ocurrió realmente, porque hay veces que simplemente es pura propaganda pues para intentar demostrar que la providencia está apoyando a un determinado líder político del momento o defendiendo una determinada causa o en favor de una determinada batalla. Pero hay otros casos que no. Y lo interesante quizás sea cuando nos encontramos la combinación de fenómenos astronómicos con, por ejemplo, enfermedades. Y ahí hay unas teorías muy interesantes. Por ejemplo, se habla de que la peste, la famosa peste de la Edad Media, porque ha habido varias pestes importantes, grandes pandemias, pero la peste de la Edad Media, hay una investigación que dice que estuvo por lo menos favorecida por lo que sería la llegada de, o a lo mejor, un cometa que estalló en altura, o por lo menos el paso de un cometa en la cola del cometa por la Tierra. Y eso provocó seguramente algún tipo de dispersión de asteroides o de fragmentación que vició el aire, lo enrareció e hizo que el sistema inmunitario de muchas personas se viera afectado. Eso les debilitó y, por lo tanto, patógenos que hasta entonces, quizás patógenos de la peste, que hasta entonces a lo mejor el ser humano era bastante invulnerable, en ese momento bajó las defensas y, bueno, favoreció, ¿no?, la difusión de una plaga que hasta entonces a lo mejor no hubiera sido tan letal. Javier Licandro, el astrofísico del Instituto de Astrofísica de Canarias, en donde hoy mismo, hace tan solo unas horas, se inauguraba un nuevo telescopio cuyo objetivo es buscar otros planetas más allá del sistema solar, nos contaba precisamente sobre este asunto, las investigaciones que se están llevando a cabo y los mecanismos que de defensa que existen frente a esos intrusos asesinos del espacio. Cuando un astrónomo o alguno de estos programas descubre un objeto que pasa cerca de la Tierra y la órbita nos dice que ahí existe una probabilidad de que en un futuro impacte con nuestro planeta, pasa a ser un objeto de mucho interés para la comunidad. Se despliega todos los medios que tenemos para poderlo seguir, porque interesa mucho determinar con la mayor precisión posible cómo es que se mueve este objeto. Porque lo que importa en todos los casos es predecir con la mayor antelación posible una probable colisión de un objeto. ¿Por qué? Porque cuanto más tiempo tengamos para actuar, más probabilidades tenemos de que la reacción sea efectiva. Desviar un objeto que está en el espacio no es fácil. Desviar un objeto que tenga el tamaño de un edificio o incluso mayor en el espacio no es una cosa trivial, no alcanza con que lo rompamos. Porque si lo rompemos, lo partimos, cuando está muy cerca de golpear contra la Tierra, el efecto puede ser incluso peor, porque en vez de tener un impacto, podemos tener 10, 15, 20 o cientos de impactos de objetos, aunque más pequeños, en el efecto global puede llegar a ser incluso peor. No quiero dejar la idea de que algo va a impactar mañana con nosotros, ¿no?, contra nosotros, sino simplemente decir que algo ocurrirá, porque sabemos que va a ocurrir, pues no sabemos cuándo, pero que lo que tenemos que decir es estar tranquilos, que no es algo que nos va a pasar ya, pero a su vez estar atentos y estar estudiando, preparándonos para algo que indefectiblemente en alguna generación en el futuro va a pasar. Y en dimensiones menores ha ocurrido cosas de esas características muy llamativas, muy extrañas también, cuyas consecuencias son reseñables, por ejemplo, en Perú, año 2007, justo en Perú, en el año 2007, cayó en una población en Caranca, en los Andes, cayó un meteorito, dejó una especie de cráter de aproximadamente unos 30 metros de diámetro, o sea que tampoco era una cosa como muy, muy grande, y unos 8 metros de profundidad, pero lo interesante es el efecto que tuvo en las personas. Las personas se acercaron allí y de pronto, bueno, pues empezaron a los pocos días a sentir lo que serían vómitos, dolor de cabeza, náuseas, es decir, una especie de cuadro que podría estar asociado a una especie también de gases tóxicos, pero no se encontró, cuando los médicos llegaron allí, los sanitarios empezaron a recibir e ingresar a estas personas en los hospitales, no se encontró realmente cuál era la causa de ese mal. Algunos pensaron que también podía ser algo psicológico, pero eso demuestra también lo que comentábamos, un poco cómo está conectado determinados fenómenos astronómicos con lo que puede ser luego su repercusión somática, ¿no?, en los seres humanos, que es lo que enlazaba también con eso que comentaba antes, esa teoría que conecta también determinados acontecimientos astrofísicos incluso con la difusión de pandemias. Porque en los restos de ese meteorito no se descubrió ningún microorganismo, ni ninguna bacteria, ni nada. Nada, se piensa que seguramente pudo estar, porque decían que las personas fueron allí cuando vieron el impacto como pensando que realmente había sido un avión que se había caído, entonces fueron a ayudar. Lo que ocurrió es que luego se vieron afectadas muchas más personas de las que habían ido, y allí lo único que relatan algunos testigos es que olía un poco como azufre o algo por el estilo, entonces se piensa que el meteorito en sí pudo, al impactar, pero no se encontraron restos tampoco físicos, debió casi disolverse a ras del suelo, pensaron que es algún tipo de bolsa subterránea que desprendería ese tipo de gases y lo inhalarían las personas que se acercaron. Pero desde luego no se consiguió demostrar. Yo leí un estudio hace unos pocos años y de momento la causa estaba abierta. Precisamente hablando de pandemias, que lo habéis mencionado, en estos días, en estas semanas, el tema del virus del ébola pues está despertando muchísimos miedos, y nos creemos que es una, y lo es, ¿no?, es una gran catástrofe, sobre todo en los países de África donde está ocurriendo, pero cuando se mira al pasado se encuentran verdaderos auténticos fines del mundo. La peste negra mató a una de cada tres personas en Europa. Nos hemos ido a la redacción de la revista Historia de Iberia Vieja, y allí su redactor jefe, Alberto de Frutos, nos hablaba precisamente sobre esto, sobre lo que posiblemente es la mayor catástrofe de la historia de la humanidad, la peste negra, la peste bubónica. Un tercio de la población europea falleció, y más de 40 millones de personas en Asia, que fue el origen del brote, también murieron entre 1348 y 1361. La verdad es que Europa quedó sumida en las sombras durante muchísimo tiempo, costó mucho salir de aquella situación, y además significó, entre otras cosas, el fin del sistema feudal en el viejo continente. Bueno, la epidemia fue también conocida como peste bubónica, es decir, que el origen fue la pulga de las ratas, concretamente, fue el transmisor de esta enfermedad, y era muy habitual que los afectados desarrollaran una serie de bulbos rellenos tanto en las axilas como en el cuello, absolutamente estremecedor. La verdad es que fue una circunstancia terrible, la peste bubónica, uno de cada tres europeos. Imaginémonos eso en los tiempos actuales. Afortunadamente es imposible que ni el ébola, ni ningún otro virus, ni la gripe provoque una catástrofe de estas características, aunque puede suceder en el sentido de que se puede generar pandemias, pero ya no se va a repetir algo tan terrible como aquello. Bueno, ahora también, claro, esto también es mirarlo un poco también, bueno, con cuidado, porque se habla de que pasamos a una era quizás posantibióticos, ¿no? Porque se supone que también hay muchos virus que se han ido adaptando a todo lo que sería los mecanismos que tenemos de defensa desde el punto de vista médico, y por eso están abriendo nuevas vías. Por ejemplo, hay todo un tipo de terapias a través de los bacteriófagos, que son esos virus que, en lugar de ser ir en contra de nosotros, lo que harían serían actuar de aliados, serían virus que acabarían con determinadas bacterias y tal. Entonces, no lo sé si podremos llegar a ese nivel o no. Desde luego, claro, en principio tenemos ahora muchos más mecanismos de defensa que en el pasado. Lo que ocurre es que también ha habido plagas, porque comentamos la plaga de la Edad Media, pero ha habido una plaga anterior, que fue la época de Justiniano, que esa plaga, por ejemplo, fue un brote muy espontáneo y que también de pronto desapareció, y sin embargo también causó una mortandad enorme, aunque entonces las cifras que nosotros tenemos de la demografía de la época no son muy exactas, pero desde luego se moverían unos niveles de mortandad muy similares a los de lo que fue luego la peste medieval. En cuanto a enfermedades, la más grave, en cuanto a epidemias, la más grave de todas a lo largo del siglo XX fue la gripe española. Provocó la muerte de decenas de millones de personas. Se compara lo del ébola, lo de la gripe A, lo de la gripe aviar con lo que fue la gripe española. Nada que ver, porque fue algo verdaderamente terrible. Alberto de Frutos, el redactor jefe de la revista Historia de Iberia Vieja, nos lo contaba. La mal llamada gripe española fue la mayor pandemia de la historia de la humanidad. provocó entre 40 y 50 millones de muertos en todo el mundo, y solo en España, donde hubo 8 millones de afectados, murieron finalmente 300.000 personas. Nuestro país fue, de hecho, uno de los más castigados por esta plaga, que se originó no en España, sino en Estados Unidos, en el Fort Riley de Texas, donde se dio el primer caso el 11 de marzo de 1918. La gripe surge en Estados Unidos, donde se dan los primeros casos. El primer caso conocido es en Fort Riley de Kansas, y desde allí, con motivo de la Primera Guerra Mundial en 1918, que es donde cuando se produce la mayor explosión de esta peste, los soldados que van al frente europeo a luchar en la guerra expanden este mal. Se desarrolla fundamentalmente en Francia, desde Francia cruza la frontera y llega hasta España. Y a lo largo de 3 brotes consecutivos, entre el invierno de 1917 y el verano de 1918, es cuando se produce esta terrible mortandad, que cuyo nombre se atribuye a España, entre otras razones porque la neutralidad española facilitaba el hecho de que nos echaran las culpas, ¿no?, ambos contendientes, para no acrecentar las consecuencias de la guerra en el frente. Decidieron que España, que era un país neutral entonces, se podía llevar la culpa de esta terrible plaga. Hace pocas semanas hablábamos contigo, Juanjo, precisamente de ese tema, no de la gripe española, sino de posibles gripes o posibles virus que pudieran afectar a gran parte de la humanidad en el futuro, y que algunos se creaban en laboratorio, que a veces se escapaban o que a veces se dejaban escapar. ¿Existe ese peligro a que se repita algún episodio de esas características? Bueno, parece que sí. Yo estuve leyendo para ese artículo un trabajo que hablaba sobre la seguridad en los laboratorios, y él hablaba determinado, no sé exactamente qué fundamento tendría, pero bueno, era un estudio que parecía una entidad independiente, oficial, reconocida, y hablaba de que efectivamente había muchos casos, una posibilidad de que se liberara un virus cada X años, cada poquitos años, y que prácticamente había un problema de seguridad en el 70% de los laboratorios que se suponía a sí mismo que eran de seguridad. Y de hecho en China hace unos pocos años se liberó también de manera fortuita un virus, y bueno, sobre el síndrome ese también de lo que sería una especie de infección, y sin embargo, bueno, parece que se consiguió controlar a tiempo. La cuestión está también en que quizás no sea solamente la enfermedad en sí, sino que vaya arropada de una serie de elementos ideológicos o religiosos que además pues estigmaticen más a lo que serían los enfermos, ¿no? Y que es lo que ocurría quizás en las plagas del pasado y no está ocurriendo tanto en lo que serían las pandemias actuales, salvo en determinadas culturas o en determinados contextos. Que eso también es lo que sabemos, que lo que comentábamos muchas veces, ¿no?, que el miedo también mata, ¿no?, y que desconcierta y genera un caos a veces mucho más dañino que lo que es la propia enfermedad en sí. De todas formas, también este tipo de enfermedades, sí es cierto que hay sistemas para poder atajarlo o controlarlo, pero anteriormente, en la época antigua, no se movía tanto la gente, con lo cual, claro, no se contagiaba tanto, y ahora, en cambio, esa posibilidad... Sí, claro, ahora tenemos... Con más evidencia. Exacto, tenemos más problemas porque al ser más globales, pues también eso nos hace que tengamos que ser mucho más responsables de lo que ocurre en cualquier lugar del mundo. Por otro lado, también el hecho de que cada vez tengamos un mayor conocimiento de cómo han sido las distintas plagas en el pasado, nos damos cuenta de a qué amenazas hemos estado expuestos y, sin embargo, como especie, cómo hemos podido sobrevivir a ello. O sea, que en cierta medida tenemos una esperanza de que quizás no como individuos, pero sí que por lo menos como especie podamos seguir adelante, porque han sido realmente muchos los golpes que han dado a la humanidad, ¿no?, a lo largo de la historia. Y sin embargo hemos salido adelante pues razonablemente bien. Vamos a hablar de otro asunto sobre el que se sospecha, y ha habido momentos, sobre todo hace tres años, que se hablaba como un gran peligro, algo que podía suceder, que casi no veíamos, era casi una amenaza invisible, ¿verdad? Lo de las tormentas solares, y bueno, aunque no lo veíamos, estaba ahí, ¿no? ¿O no? Sí, la cuestión ahí también es precisamente que como nosotros, nos estamos enfrentando a una serie de riesgos que antes no contemplábamos porque directamente no teníamos de lo que dependemos. Estamos hablando de que el desarrollo tecnológico nos ha habilitado para una serie de cosas, pero también nos ha atado también a una serie de cosas. Y en este caso estamos hablando de la tecnología. Por supuesto, las tormentas solares hace unos años como especie nos daba igual hasta cierto punto. Pero en el momento en el que ya nuestra vida está informatizada, están todas las tecnologías de la información y vemos que esas tormentas solares repercuten en nuestros aparatos, ahí entonces vemos una nueva amenaza. Pues vamos a hablar sobre esa amenaza con la persona que más sabe de asuntos científicos. Hace poquito que recurríamos a él para que nos aclarara todo lo que tenía que ver con el ébola. Y como no, vamos a recurrir hoy también a él. Es nuestro físico, nuestro científico de cabecera, profesor de la Universidad de Málaga, Francis Román Villatoro. Muy buenas noches. Buenas noches, Bruno. Francis, las tormentas solares que afectan a las telecomunicaciones, que pueden afectarnos a muchas otras cosas, ¿son tan peligrosas como realmente las pintan? Bien, el impacto de las tormentas solares sobre una civilización tecnológica se ha estudiado desde mediados del siglo XIX, cuando ocurrió una famosa tormenta geomagnética, la más intensa que conocemos en los últimos siglos, en septiembre de 1859. El famoso evento Carrington, en honor a Richard Carrington, que fue uno de los dos astrónomos que observaron una llamarada solar en el Sol y que fue el inicio de este evento. De hecho, este fue se considera como el descubrimiento de las erupciones solares. La supertormenta comenzó como 17 horas después de la llamarada solar y sus efectos se sintieron en la Tierra entre 36 y 48 horas, dependiendo del lugar de la Tierra. La tormenta indujo fuertes corrientes eléctricas en el sistema de telégrafo y llegó incluso a cortar las comunicaciones telegráficas. En aquella época las comunicaciones telegráficas eran lo más avanzado que había. Se cree que este es el evento más intenso de este tipo de tormenta solar en los últimos 450 años que ha alcanzado la Tierra. Quizás de miedo, pero obviamente este tipo de eventos pueden alcanzar hoy en día, en la actualidad, muchos más efectos que en aquella época. Precisamente nuestro avance tecnológico es lo que provoca, no se sirve para muchas cosas buenas, pero tiene sus taras, sus problemas y sus peligros, y las tormentas solares lo son. ¿Qué podríamos esperar de una de ellas? ¿Qué es lo que podría suceder? Bien, estimar las consecuencias, ¿no?, tanto económicas como sociales, de este tipo de eventos es muy difícil, sobre todo porque cuando mejor los podemos estudiar, que es en los últimos 50 años, ha habido muy pocos eventos. Un evento de tipo Carrington, es decir, las supertormentas solares más intensas que pueden alcanzar la Tierra, que cuando alcanza la Tierra se llaman tormentas geomagnéticas, podría dañar gravemente sobre todo los sistemas de transmisión de la red eléctrica de alta potencia, lo que nos comunica, nos da electricidad a las diferentes ciudades. También dañaría significativamente la infraestructura de los satélites que se encuentran en el espacio. Esto dañaría las comunicaciones, la navegación, por ejemplo, de los aviones, los sistemas de vigilancia. El daño económico se estima en decenas de miles de millones de euros. La cifra depende mucho de los detalles. Nuestra civilización cada vez avanza hacia un estado que es cada vez más sensible hacia las supertormentas solares. No solo porque cada día se utilizan más las comunicaciones y el tema de la ingeniería en el espacio, los satélites, etcétera, sino porque cada día más dependemos de la energía eléctrica, ¿no? Gran parte del futuro del siglo XXI será basado en el uso de la energía eléctrica, o producido por fusión, o producido por energías renovables, y eso hará que dependamos más de la red eléctrica, y los problemas que puedan inducir las supertormentas solares en los tendidos de transmisión de red eléctrica pueden ser mayores conforme avance este siglo. ¿Hay sistemas, Francis, para vigilar el Sol y las posibles acciones de esas tormentas? Sí, ahora mismo hay muchos satélites que están vigilando el Sol prácticamente en tiempo real para poder predecir cuándo pueden producirse. De todas formas, es muy difícil hacerlo. Todo el mundo entiende que la prevención es la clave para lidiar y para mitigar los efectos de estas supertormentas geomagnéticas en la Tierra. Se han hecho importantes progresos a la hora de producir sistemas de alerta, que pueden alertar de manera temprana, eso sí, estamos hablando de horas, 17 horas, 24 horas, alertarnos de cuándo se va a producir un evento de este tipo, alertarnos de la intensidad del evento, y por lo tanto podemos adecuar nuestros sistemas. Esa antelación nos permite, por ejemplo, pues apagar algunos satélites de comunicaciones. Hay en los sistemas de tendido eléctrico se basan en lo que se llaman hubs, concentradores. Pues existe la posibilidad de apagar algunos concentradores para que, en caso de que ocurra un evento, no se extienda demasiado en todo un país. Es decir, hoy en día hay bastantes sistemas preventivos para evitar los efectos de estas supertormentas solares. ¿Y gracias a esos sistemas estamos preparados para hacer frente a ellas? Yo creo que sí, lo que pasa es que todavía queda por investigar mucho para mejorar la preparación que tenemos. Es decir, el hecho de que todavía no podamos prever cuándo van a ocurrir. Esto es lo mismo que el tiempo meteorológico. Conocemos muy bien el tiempo, podemos predecir muy bien el tiempo de aquí a unos días, pero pasado cierto límite, del orden de 2 semanas, es prácticamente imposible predecir si va a llover o si va a haber una tormenta, etcétera. Pues algo parecido pasa con el sol. Es muy difícil prever cuándo van a ocurrir las cosas, y lo que nos dicen las estadísticas, el consenso científico, es que las supertormentas son inevitables. Tarde o temprano va a ocurrir una supertormenta. Se estima que hay una probabilidad del 50% que ocurra en unos 50 años y de un 95% de que ocurra en unos 250 años. Entonces, por ello hay mucha investigación y mucho trabajo a la hora de tratar de prevenir sus efectos. ¿Qué antecedentes históricos existen de las supertormentas geomagnéticas ante las que estamos hablando? Bien, la vida existe en la Tierra porque estamos en la zona habitable del Sol, porque la Tierra está muy cerca del Sol, lo que significa que está muy expuesta a los efectos de la dinámica solar. La cronosfera, lo que la atmósfera solar produce, el llamado viento solar, y eso es lo que acaba cuando colisiona con la magnetosfera terrestre, provoca este tipo de tormentas con efectos bastante perjudiciales en algunos casos. La magnetosfera terrestre nos protege. Es una especie de escudo que nos protege, pero también es un campo magnético que tiene determinados efectos, y un efecto concreto que se llama la reconexión magnética, que es un pequeño cambio en los campos magnéticos que provoca que haya ciertos agujeros en la magnetopausa, que es, digamos, la parte de la magnetosfera más próxima a la atmósfera, a la ionosfera. Entonces, cuando ocurren este tipo de fenómenos, lo que suele pasar son las famosas auroras boreales y australes. Es un fenómeno muy bello que podemos ver, por ejemplo, en el norte de Europa. Claro, el problema es que si coincide, da la casualidad de que ocurre una erupción solar que provoque una eyección de viento solar en dirección hacia la Tierra, que alcance a la Tierra, nos podemos encontrar con que si en ese momento ocurre una de estas reconexiones, queda como un agujero que penetra en la Tierra y puede tener efectos muy perjudiciales. La intensidad de las tormentas geomagnéticas se mide, según el Instituto Americano que se dedica a este tipo de medidas, con un índice llamado índice de actividad auroral, o índice AA. Es un índice que se introdujo en 1973. Se disponen datos de este índice desde 1868. La intensidad de una tormenta se mide por este índice en su valor máximo. Entonces, el índice se mide cada 3 horas, se promedia cada 24 horas, y el valor máximo de ese índice se llama A**máximo. Bien, pues en los últimos 40 años, la tormenta más intensa fue en el año 1989, con un A**máximo de 441. Ha habido otros eventos fuertes en 1941 y en 1940. El evento de 1989 fue muy famoso porque provocó un corte de la electricidad en la ciudad de Quebec, en Canadá. El problema es que el escudo al que llaman de campo magnético de la Tierra cada vez está más debilitado, y por eso parece que tenemos más temor a ese tipo de tormentas solares y el efecto que causan en la Tierra. Bueno, el escudo geomagnético realmente no es que esté más debilitado en la actualidad, tiene una dinámica. Evoluciona, va cambiando con el tiempo. Entonces hay momentos en los que ocurren ciertos fenómenos que se llaman reconexiones magnéticas que provocan que se debilite temporalmente. Entonces hay ciertas ventanas de peligro, pero esas ventanas ocurren periódicamente. No es que ahora mismo estemos mucho más débiles que lo que podíamos estar hace 150 años. Claro, no sabemos lo que pasaba hace muchos siglos o milenios porque no tenemos datos. Conocemos básicamente los datos desde 1868, que es cuando se empezó a tomar un índice de medida del campo geomagnético en la Tierra. Pero, ya te digo, el problema del escudo geomagnético que nos protege es que tiene cierta dinámica y en ciertos momentos es como más débil, y si da la casualidad de que una tormenta solar se dirige un intenso campo magnético en dirección a la Tierra, es decir, esto es como una especie como de bala de cañón que lanza el Sol. Si en ese momento cruza la Tierra y toca la Tierra, y además coincide que el campo geomagnético de la Tierra está un poquito debilitado, pues eso nos puede afectar y puede producir un efecto de una supertormenta solar. Pero tienen que darse varias casualidades. Lo que pasa es que sabemos que ya ocurrió en 1859 y que hay una probabilidad distinta de cero, hay un cierto riesgo de que ocurra en los próximos siglos. Francis Román Villatoro, muchísimas gracias y un fuerte abrazo. Gracias por aclararnos algo más sobre las tormentas solares. Un abrazo, Bruno. Bueno, como nos ha contado Francis Román Villatoro ahora, Juanjo, ya han existido otras tormentas solares en el pasado, lo que ocurre que, bueno, pues evidentemente antiguamente no tenían mayor relevancia, ahora la tienen, pero antiguamente sí ha habido miedos a grandes catástrofes, miedos incluso al fin del mundo. ¿Es cierto que la humanidad entera se paralizó en el año 1000? Pues no, eso sí que es uno de los grandes mitos. Es uno de los grandes mitos, ¿no? El famoso, el supuesto terror del año 1000, que además muchas veces cuando llegó el año 2000, pues recordáis que, bueno, también se habló como ese precedente, el año 1000, y eso realmente es falso. Es un mito que ocurre, que se crea en torno al siglo XVII, siglo XVIII, luego sobre todo se potencia en el romanticismo. Se llega a hablar de que realmente la sociedad europea, pues en la última noche del año 1999 estaba entonando misereres en las iglesias encerradas, y todo eso es mentira. Realmente no hay testimonios de nada por el estilo, solamente hay algún testimonio de algún autor o algún monje francés que alude a algún tipo de profecía en el año 1000, pero es que además por una razón muy sencilla, es que directamente no se sabía si se estaba en el año 1000, porque en Europa claro, había muchos calendarios. En España, por ejemplo, se manejaba la era hispánica, que son 38 años antes de la era cristiana, que era la toma de Augusto de toda la península. En Europa había algunas regiones que, por ejemplo, manejaban un calendario que simplemente eran los años de la monarquía, del monarca de turno. Otros, por ejemplo, en Italia seguían manteniendo el cómputo romano, así que realmente no existía un calendario homogéneo y por lo tanto realmente no se sabía en qué año se vivía. El que ha visto el sol en Twitter nos dice que existen medidas de prevención ante el riesgo natural de tormenta solar en Protección Civil y nos manda el enlace. No deja de ser curioso, a veces nos enteramos de cosas reales, miedos, peligros que están ahí, como el de los terremotos. La verdad es que en los últimos años han sucedido eventos verdaderamente terribles. Asia, Haití, son dos de ellos, más de 500.000 de muertos entre los dos. Esto nos hace pensar que este tipo de sucesos son más fuertes ahora. Sí, yo recuerdo, por ejemplo, cuando el famoso miedo del apocalipsis maya del 2012, que muchos de los que defendían realmente el fin del mundo en aquel año empezaban a hablar de los terremotos que ocurrían en aquellas épocas. Y realmente luego miraban lo que eran las estadísticas, que está muy controlado porque es una de las cosas que sí que realmente hay grandes centros en el mundo que se encargan de recoger todos esos movimientos sísmicos. Y efectivamente, bueno, contrastaban los datos y en principio no se notaba más frecuencia. Incluso creo recordar que el año 2012 era menor que los anteriores. Pues precisamente sobre este asunto le hemos preguntado al sismólogo del Instituto Geográfico Español, José Benito Bravo. José Benito Bravo nos decía lo siguiente. Terremotos ha habido antes, hace mucho tiempo, ahora, y seguirá habiendo. No se puede decir que haya más terremotos ahora que antes. Es probable que la Tierra cada vez tenga menos terremotos, menos actividad sísmica. Hoy por hoy tenemos ciertas pautas que pueden llevar a lo que es la sismicidad, que pueda haber alguna, se desencadene a un movimiento sísmico más peligroso. No hay un cómo ni un cuándo. En el riesgo sísmico, como en otros tipos de riesgo, tenemos lo que es la sismicidad, la peligrosidad sísmica, que eso no lo podemos controlar. Y luego tenemos lo que llamamos la vulnerabilidad, ¿no? O sea, qué vulnerable o cómo lo puede afectar ese movimiento sísmico a las personas y a las cosas que nos rodean. Vamos, en eso sí que podemos ser menos vulnerable a los terremotos. Bueno, nos decía esto a propósito de este asunto del mundo de los terremotos, de ese miedo, miedo que no hay que tener tanto. Ocurren, hay sucesos de estas características muy fuertes, muy duros. Lo de Haití no es de los más fuertes, ocurrió en un lugar en donde no estaba preparado para eso. Sí que el tsunami de Asia adquiere una dimensión verdaderamente importante. Es uno de esos eventos puntuales que, por desgracia, nuestra generación, le ha tocado vivir. Sí, quizás más peligroso, pienso, que los tsunamis o que los movimientos sísmicos sean los volcanes, porque tienen una consecuencia en lo que sería la capa alta de la atmósfera, ¿no? Con esas, lo que sería ese escudo de cenizas que a veces distribuyen. Y existe un precedente que también, bueno, conectaríamos con eso que comentaba antes, que esa era plaga de Justiniano, que es en el siglo VI, ocurre en Bizancio. Es uno de esos brotes de peste que algunos piensan que luego pudo tener que ver algo con el brote de peste de que comentábamos también de la Edad Media, pero que también hay investigadores que lo conectan con un volcán que, bueno, se puso en erupción en un lugar tan remoto como El Salvador, el actual Salvador. Entonces, lo que sería esa ceniza desprendida por ese volcán debió afectar también en las capas altas de la atmósfera, generó un pequeño, vamos a decir así, cambio climático que alteró lo que sería el ciclo de fertilidad de los campos, provocó una serie de sequías que están recogidas en distintos lugares del mundo, y ese pequeño caos provocó movimiento de gentes, provocó también que determinadas especies, si se habla de roedores, pudieran también ampliar un poco para buscar su supervivencia, extenderse más allá de lo que sería su ecosistema natural, y por lo tanto también trasladar pues la famosa pulga, que es la que al fin y al cabo guarda lo que sería la bacteria de la peste. Y entonces eso parece ser que pudo también ayudar o contribuir también a aumentar la mortalidad de esta plaga que comentamos de Justiniano, que sí que, por ejemplo, se refleja en las crónicas de la época, en las crónicas del siglo VI, que alteró todo lo que serían los planes políticos de este heredero de lo que sería el Imperio Romano, que en ese momento él trataba de restaurarlo y no pudo hacerlo. Una de las causas fue posiblemente por el impacto de esta enfermedad. Sobre los volcanes también le preguntábamos al sismólogo José Benito Bravo y nos decía esto. Nuestro desarrollo y nuestra inteligencia nos ha llevado a, en caso incluso del volcanismo, a casi predecir, ¿no?, cuándo va a ocurrir, porque el volcanismo se puede controlar muy bien, está muy localizado y con mucha, mucha probabilidad. Hombre, siempre hablamos en un término de, no es súper exacto, pero nos ayuda mucho a saber cuándo un volcán va a entrar en erupción o va a producir una catástrofe y tal. Pero eso es que no se podemos hacer nada. Pues también sobre este asunto hemos acudido al responsable de información de seguridad de la revista One, José Manuel Vera. Nos hablaba de los terremotos y, perdón, de los volcanes y cómo esos sucesos nos pueden afectar, cómo defendernos, cómo enfrentarnos a ellos. Nos decía lo siguiente. Lo primero que habría que hacer, hombre, si vives en una zona de volcanes, pues ya lo conocerás, estarás atento a los servicios de alerta, pero si vas a viajar, lo primero que te tienes que hacer muy bien es enterar qué riesgos hay de que ese volcán pueda entrar en erupción. Los efectos, sí es verdad que puede haber que te alcancen gases, materiales que expuse el volcán, hasta los 160 kilómetros de distancia, ya que el viento pues puede arrastrar ceniza, gases tóxicos. Así que lo primero que tendríamos que hacer es, sin ningún tipo de espera, alejarnos de la zona en el coche lo más rápido que puedas. Un dato curioso, pues bueno, las cenizas se suelen mover entre 10-30 kilómetros por hora y todos los gases que expulsan, con lo cual si tenemos el coche, la carretera está en un estado aceptable, podríamos tener bastantes posibilidades de sobrevivir. Jamás hay que acercarse a zonas con hondonadas, a valles, dado que podríamos quedarnos atrás. Y luego hay que cubrirse con ropa, hay que cubrirse la parte más amplia del cuerpo, con camisetas de manga larga, pantalones, e incluso si tienes una mascarilla, cubrirte pues para evitar uno de los riesgos que existen, que son precisamente respirar gases tóxicos, ¿no? Y bueno, en el caso de que no pudieras escapar, pues los expertos lo que dicen es que hay que buscar un edificio, encerrarse en la parte más alta y sellar puertas, ventanas y cualquier ranura donde pudieran entrar gases tóxicos hasta que se asiente la ceniza y puedas salir, ¿no? Por supuesto, en todas estas situaciones, como cualquier otra, pues es una cosa básica, es llevar siempre el móvil encima y la máxima batería. Otro peligro al que nos enfrentamos, Juanjo Sánchez Oro, cambiando de tercio, pero no de miedo. Miedo al año 2038, efecto 2038, ¿qué es eso? ¿Qué es lo que va a ocurrir entonces o qué es lo que se dice que puede suceder entonces? Pero bueno, Juanjo, o sea, que estamos aquí quitando mieditis y nos traes uno, ¿eh? Este es un miedo, bueno, que además podemos mirar todos prácticamente, yo creo que en el bolsillo, porque si observamos, por ejemplo, el calendario que tienen la mayoría de los teléfonos, veremos que cuando nosotros intentamos cambiar la fecha, tiene un tope, que es el año 2038, y eso es por cómo están concebidos, digamos, el sistema de codificación interno del móvil, que trabaja con un determinado tamaño tamaño, es un tema de bits, y impide que las fechas puedan rebasar ese año que estamos comentando, el año 2038. Es decir, tenemos una especie de llave de lo que fue el famoso efecto 2000. ¿Os acordáis que el efecto 2000, que fue algo que en principio creó también un pánico enorme y que se invirtió una cantidad enorme de dinero por tratar de rehacer los sistemas informáticos, era motivado por algo tan simple como que a la hora de intentar ahorrar memoria, los informáticos lo que decidieron fue que las fechas, en lugar del año tener cuatro dígitos, tuviera solamente dos. Entonces, ¿qué ocurría? Llegaba el año 2000 y era como si volviéramos, en lugar del año 2000, al año 1900. Eso generaba unos efectos pues muy curiosos. Por ejemplo, cuando ocurrió esto realmente, por ejemplo, en una biblioteca de Pensilvania, lo que hicieron fue sancionar a todos los que eran los alumnos que tenían que devolver los libros como si hubieran pasado 100 años en el préstamo, ¿no? Y luego, realmente se invirtió tanto dinero, al parecer hay unas estimaciones que demuestran que se gastó más dinero en prevenir el efecto 2000 que realmente pagar lo que hubieran sido las consecuencias de dejar que hubiera seguido todo sin haber hecho ningún cambio, pero fue tal la histeria que se creó que, bueno, que al final llegamos a esa inversión un poco interesada, pero yo creo que también sirvió para ponernos en conciencia de realmente los dependientes que éramos de la informática, que quizás hasta entonces no lo teníamos tan presente. Bueno, pues a propósito de ese efecto 2000, de si pudiera ocurrir algo así en el futuro, le hemos preguntado al periodista Miguel Ángel Ruiz y nos decía lo siguiente. Es tremendamente difícil, ¿no? Especialmente porque Internet, que es una red de diseño militar y que se diseñó con la idea de que pudiera resistir ataques, ¿no? Es una red que se destaca por su gran descentralización, quiero decir, de que si atacas una serie de nodos, el resto siguen funcionando, ¿no? Quizás se ha hablado mucho de cómo se podría apagar Internet, pero es tremendamente difícil por la manera con la que está construida, ¿no? Hay algunas teorías que hablen de lo que son los servidores de dominio, que existen 13 masivos, pero luego hay más pequeños, pero existen 13 masivos, y se piensa que atacando esos 13 se podría hacer algún daño a Internet. Lo que pasa que hay estudios que muestran que en el fondo no se la afectaría de gran manera, ¿no? Lo que sí es verdad es que cada vez estamos más implicados, cada vez más metidos en Internet, ¿no? Hay un concepto nuevo que se llama Internet de las cosas, en el cual todos nuestros, pues, por domótica y inmótica, todos, digamos, los dispositivos de nuestra casa acabarán conectados a Internet, en el sentido de que, por ejemplo, nuestras persianas, el termostato o la nevera puede estar conectado a Internet, ¿no? Y últimamente se está hablando de lo que podrían ser. De hecho, hay una agencia de policía europea que se llama Europol, que dice que en los próximos 3 meses posiblemente ocurra el primer ciberasesinato. Es decir, un asesinato de alguna persona hecho a través de virus que entrarían por Internet y que podrían modificar de alguna manera las condiciones de contorno de su casa. Y el miedo al fin del mundo, muchas sectas lo han anunciado, en algunos grupúsculos ha vivido ese auténtico fin del mundo en forma de suicidio colectivo, por ejemplo. Existen diferentes fenómenos y conductas sociológicas que es interesante destacar, Juanjo. Sí, por lo que tú señalabas, lo que ha habido muchos anuncios, pero afortunadamente ninguna confirmación, si no, no estaríamos aquí contándolo. Sí, claro, entonces ha habido algunos casos que, claro, lo que nos planteamos es qué pasa, porque lo que más ocurre es que fallan las profecías. ¿Y qué pasa cuando falla la profecía? Bueno, pues justo con ese título Que nos alegramos, bueno, pero es muy interesante porque si algo tiene también todos estos movimientos apocalípticos o milenaristas, es que nos dicen también mucho de cómo somos nosotros y cómo pensamos. Y precisamente hay un libro que es un clásico de la psicología moderna, de la psicología de los años 50, que se titula así, Cuando falla la profecía. Está publicado por varios profesores de la Universidad de Chicago, pero bueno, el que más mérito ha tenido ha sido Leon Festinger, y este autor desarrolló un concepto que se llama disonancia cognitiva, que básicamente consiste en la famosa fábula de la zorra y las uvas. La zorra y las uvas, ya sabemos que la zorra ve unas uvas buenísimas, maravillosas, trata de ir a por ellas, de conseguirlas, se esfuerza, no consigue llegar, y al final lo que dice es que, ¡buah!, están verdes. Bueno, ¿qué es lo que está ocurriendo ahí? Pues que naturalmente, ante lo que es la evidencia de la realidad, lo que hace es un ajuste, ¿no? Y hace una transformación de esa percepción. Bueno, pues Festinger lo que hizo fue investigar a un grupo de estas características de los que estamos comentando, una especie de grupo apocalíptico, que además en los años 50, dentro de lo que era el contexto de la Guerra Fría, este grupo era muy pequeño, era un grupo de California, estaba dirigido por una mujer que él la menciona con un nombre, con un seudónimo en el libro, pero luego se supo que era Dorothy Martin, y este grupo lo que defendía era que a través de esta mujer actuaba como una especie de medium y recibía mensajes telepáticos de unas entidades extraterrestres que se denominaban los guardianes, los keepers. Lo que le anunciaban a través de esos mensajes es que iba a ocurrir una especie de diluvio que iba a cubrir prácticamente toda Europa y gran parte de América, y que ese diluvio tenía una fecha concreta, que era el 21 de diciembre de 1954. Naturalmente, esta pequeña comunidad apocalíptica, bueno, pues se preparó. Hubo muchas personas, era un círculo muy reducido, pero bueno, hubo muchas personas que llegaron a vender todos sus bienes, se prepararon para ese gran acontecimiento. Ellos mismos se reconocían y se identificaban como los seekers, que sería algo así como los indagadores o los buscadores, y cuando llegó esa fecha, pues ellos esperaban que unos grandes platillos volantes dirigidos por estos extraterrestres que venían además de Venus, y que algunos decían que eran la auténtica representación de Jesucristo, de Cristo encarnado, bueno, pues les salvaran y les salvarán de ese diluvio. Por supuesto, esa fecha llegó, no pasó nada, pero claro, se produjo un ajuste. Se produjo un ajuste en la mentalidad, porque ante la evidencia, psicológicamente tuvieron que reaccionar. ¿Y qué ocurrió? ¿Se disolvió el grupo, que quizás sería lo que podríamos esperar? Bueno, pues no, se produjo ese fenómeno que comentamos de disonancia cognitiva, ese ajuste de la disonancia. Y lo que ocurrió es que, todo lo contrario, salieron fortalecidos. Aumentó el proselitismo, es decir, empezaron a buscar más personas que se unieran al grupo. De hecho, naturalmente, esas personas empezaron a acudir, y además es un mecanismo muy interesante, porque en la medida en que tú vas convenciendo a más gente, también un poco te vas reforzando en la creencia de que quizás, bueno, pues no ha pasado nada por alguna razón. De hecho, Dorothy Martin recibió un mensaje en el cual dijo que, bueno, eso había sido simplemente una especie de prueba de fe, que realmente lo que habían demostrado era que, gracias a el gran interés que habían puesto en salvar a la humanidad, efectivamente habían conseguido que todo el mundo, todo el planeta, finalmente se salvara. Y salió publicado incluso en la prensa local que un pequeño grupo de personas habían salvado al planeta. Por lo tanto, eso reforzó aún más su idea, y finalmente es cierto que el grupo se disolvió por otra serie de razones, pero es uno de los mecanismos más claros, esto de la disonancia cognitiva y lo que sería el reforzar lazos, es una especie de huida hacia adelante, ¿no? Podríamos decir. Antes o después, todos nos vamos a morir, pero nos vamos a morir después de un juicio final que llega Juan José Sánchez Oro en un tiempo venidero. Lo que sí sabemos es dónde está la Audiencia Nacional del Planeta y de los Tiempos. Pues sí, lo que sería el tribunal para lo que serían las tres grandes religiones que dependen del libro, es decir, la Biblia, para judíos, musulmanes y cristianos. Ese gran tribunal tiene su ubicación en un monte, en el monte Moria, que está en el corazón de Jerusalén, en lo que conocemos también a través de las noticias como la explanada de las mezquitas, donde está ahí la cúpula de la roca, donde está la mezquita Al-Aqsa. Es ahí donde está todo preparado, en principio, para ese juicio final, y donde hay, por ejemplo, pues un pilar para que se siente Mahoma y Mahoma pueda impartir justicia, donde hay también una serie de arcos donde se pensarán, a través donde se colgarán unas balanzas, donde serán pensadas las almas de los justos. Habrá un gran puente que cruce desde el Monte de los Olivos hasta este Monte Moria, donde pasarán todas las personas para ser juzgadas. Y también, tal es así esa expectativa que hay, que ahí es un lugar muy particular, porque justo en una de las laderas del Monte Moria, está la que está justo enfrente del Monte de los Olivos, forma un valle, que sería el Valle del Cedrón. Y ahí hay tres cementerios. Hay un cementerio musulmán, un cementerio cristiano y el gran cementerio judío. Lo triste del asunto es que sí, están todos juntos pero separados, cada uno en su cementerio. Pero bueno, todos buscan enterrarse en esa zona porque naturalmente será el lugar donde primero se provoque la resurrección de los cuerpos y de las almas. Yeah. Así que es un lugar muy particular. Bueno, ahora está sometido a todo lo que son esos vaivenes políticos, pero que realmente tiene un encanto maravilloso y que yo sí recomiendo visitar. Juanjo Sánchez Oro, ha sido un placer conocer todas las informaciones sobre las señales del apocalipsis, lo que hay que tener miedo, lo que no hay que tener miedo, todas las informaciones y todos los datos que nos has contado sobre ese fin del mundo y sobre los determinados acontecimientos que podrían provocarlo o no. Ha sido un placer y te agradecemos muchísimo el esfuerzo que has hecho, de verdad, Juanjo, muchas gracias. Y seguro que algún dato se guarda, bueno, pero será claro, en otro momento. Vale, ya lo contaremos. nuevo tramo de La Rosa de los Vientos ha finalizado. Es tiempo de escuchar las noticias, de ponernos al tanto de todo lo que está ocurriendo, y después ahí continúa La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en La Rosa de los Vientos, tras ponernos al tanto de la actualidad. Todavía quedan muchas cosas por delante, incluso quedan todavía algunas cosas en ese especial, el miedo al fin del mundo. Pero también vais a escuchar otras cosas en el programa de esta noche. Vais a oír hablar, quienes lo hagáis por primera vez, no os lo podéis perder, a Javier Sanz, hablando del Spanish Dollar. Y también vamos a hablar con Facundo Manes, uno de los grandes neurocientíficos del mundo actual. Vamos a recordar Mujeres con Historia, Mundo Feliz, infinidad de cosas que vamos a tener en este nuevo tramo de programa, pero todavía nos queda especial. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Buenas noches. ¿El miedo nos paraliza demasiado, tanto como individuos como colectivo? Sí, sí, sí. Nosotros vivimos con una cantidad de miedos irracionales, inventados, brutales. Y esto hace que vivamos mal, que tengamos ansiedades. Las personas que están peor tienen ansiedades, pero hay mucha gente que tiene problemas de ansiedad, un 30% de la población. Luego también nos paraliza en el sentido de que nos impide que persigamos nuestros sueños, que hagamos cosas que nos gustan, para alguna gente que nos relacionemos bien, porque tienen miedo a relacionarse, a hacer el ridículo. Por lo tanto, sí, los miedos es... Mira, para muchos estudiosos, el miedo es el principal factor de infelicidad, de neurosis, de problemática emocional. Incluso es posible que, sabiendo eso, que lo sabemos, que lo notamos, el miedo se puede llegar a utilizar en algunas ocasiones como un arma de la persona que tenemos enfrente o del colectivo que tenemos enfrente, precisamente para eso, para paralizarnos y para provocarnos esa ansiedad. Que el miedo pueda convertirse o se esté convirtiendo también en un arma. Bueno, es que el miedo funciona muy bien también, porque hay grupos y personas y tal que utilizan ese miedo para obtener beneficios. Por ejemplo, oye, por cierto, que unos son los periodistas. Te voy a poner un ejemplo. Si yo escribo una noticia normal, vendo X periódicos, pero si hago titulares en clave de miedo, vendo tres o cuatro veces más. Porque la gente ante el miedo corre a encontrar soluciones, ¿no? Si yo digo, la Tercera Guerra Mundial, en grandes titulares, pues mañana vendo todos los periódicos. Uh-huh. En cambio, si pongo, bueno, hay un conflicto no sé dónde, pues vendo menos. Porque la gente corre a informarse, ¿no? Corre a actuar, ¿no? Y a tomar medidas irracionales. Por lo tanto, por ejemplo, los periodistas usan el miedo para vender más. Luego, por ejemplo, el miedo, por ejemplo, también hace que compremos demasiada seguridad, ¿no? Por ejemplo, hipotecas, seguros, que también el miedo a no ser aceptados por los demás nos hace comprar cosas en la sociedad de consumo y tal. Por lo tanto, el miedo es una manera de que la gente actúe irracionalmente en tu favor, pues muy bien. O sea, para eso es muy bueno. En 2012 había muchos titulares de los que estás comentando y prácticamente pues hubo muchos negocios en torno a eso, porque se creaba ese miedo como de una posibilidad de fin del mundo y cosas que se iban inventando. Ante eso, la gente, ¿hasta qué punto se cree al gurú de turno que te está contando, te está intentando vender que eso es una realidad y que se va a producir? Bueno, pues la verdad es que funciona porque... ¿sabes qué pasa? Que en realidad el temor en concreto al fin del mundo, que es algo que se ha producido a lo largo de todos los siglos, ¿no? Es que es normal que exista, porque eso va a suceder. O sea, es decir, va a haber y eso los seres humanos lo intuimos y lo sabemos. Es decir, todo tiene un principio y un fin. Y por lo tanto, se va a producir un fin del mundo. Lo que no sabemos cuándo, ¿no? Por lo tanto, esa intuición de algo que va a pasar, si que sabemos en el fondo que va a pasar, si te la venden en clave de miedo, pues te van a movilizar también, que es lo que se ha hecho y que se hará a lo largo de la historia, porque, fíjate, es un miedo redundante, es decir, eso planea sobre nosotros, porque es cierto que pasará. Por otro lado, te tengo que decir que todas las civilizaciones, no el fin del mundo, pero el fin de las civilizaciones, es algo que también sucede. Por ejemplo, la civilización egipcia, pues desapareció. La civilización romana sucumbió. La vikinga sucumbió. Es decir, todas las civilizaciones, por una cuestión económica, explotan al máximo sus recursos económicos y se extinguen a sí mismas. Eso es algo muy humano, que también sucederá. Entonces, bueno, como sabemos que esos dos miedos, el miedo al fin de la civilización y el miedo al fin del mundo real, va a suceder porque es ley de vida, ese miedo planea, hay gente que lo usa para obtener beneficios y es algo que ha sucedido y sucederá. Y caeremos. Con todo lo que ha ocurrido en las últimas semanas y en los últimos meses a raíz del virus del ébola y cómo se ha transmitido la información, supongo un psicólogo, como es en tu caso, habrá hecho un análisis, una reflexión profunda de todo lo que ha sucedido y sigue sucediendo. El miedo ha sido el factor fundamental en toda esta historia. Claro, claro. Sí, mira, una persona, no solo un psicólogo, sino una persona muy racional, lo primero que hace al ver las noticias es tamizarlas. Y reduces en un 90% su importancia. Este fenómeno, el del ébola, es como tantos otros. Excita esa idea de la hecatombe, de la civilización o del grupo. Esto lo que hay que hacer es estar bien preparado mentalmente para no incurrir, para no dejarse asustar por eso, ¿no? Lo terrible de ese miedo es cuando llega una manipulación tal que crea ese temor tan irracional que puede llegar a generar que una persona pues tome una decisión drástica como es el suicidio. O incluso más terrible, cuando hay gente que se aprovecha y directamente mete unas ideas a cierto grupo y les hace temer tanto que piensan que la mejor solución pues es un suicidio colectivo. Sí, pero piensa que los temores, esos temores ya son irracionales. Mira, todos los temores, en realidad, casi todos los temores son irracionales. Entonces, en un discurso de irracionalidad, las soluciones también son irracionales. Como, por ejemplo, el suicidio, ¿no? Qué absurdo, ¿no? Pues, ¿para qué matarte antes? Si tienes miedo a la hecatombe, pues ya sucederá, ¿no? Pero claro, es una respuesta irracional. Pero lo que pasa es que como es un miedo que también es irracional... en gran medida, aunque tiene un sustento, como hemos dicho antes, de real, porque sucederá, ya en ese momento es irracional, ¿no? Mira, la solución a estos temores irracionales y a este del fin de los tiempos o de las grandes hecatombes, fíjate, es un poco paradójico, pero la solución es pensar que además es lo racional, que si sucediese, tampoco pasaría nada. O sea, tampoco sería demasiado grave. De hecho, las personas más fuertes son aquellas que piensan que no hay nada realmente grave en esta vida, ni puede haberlo. Porque realmente, dentro de nada vamos a estar todos muertos. O sea, eso es real. Es decir, dentro de, por ejemplo, pongamos ahora lo que están oyendo la radio en estos momentos. Dentro de 100 años están todos muertos. Dices, ostras, menuda hecatombe, pues sí. Pero no pasa nada, es normal. Es buena, es positiva. De hecho, se necesita una renovación. Ecológica del planeta, ¿no? Está bien. Entonces fíjate que cuando nosotros reducimos el temor incluso al peor escenario, ya tienes ganas esa capacidad de valorar las cosas en su justa medida, es decir, bueno, mira, eso, aunque el ébola se extendiese y muriesen 2/3 de la población occidental? Tampoco, mira, si eso ya ha sucedido en otras ocasiones de la humanidad, por ejemplo, en la época de la peste bubónica o la peste negra, etcétera. Y bueno, y no pasa nada, la vida sigue. Y fíjate, una vez esa situación tampoco la ves hecatómbica, eres capaz de decir, mira, si, es que además tampoco va a pasar, porque tenemos, simplemente hoy en día tenemos maneras de evitar, por ejemplo, este contagio en concreto, ¿no? Quizá el mensaje con el que nos tenemos que quedar es lo que pones en la contraportada de tu libro, en Las gafas de la felicidad, que nada es tan terrible. No. Y creer eso y llevarlo a la práctica y asumirlo es quizá el mejor camino para quitarnos de encima esos miedos que nos generan ansiedad y que nos bloquean. Claro, fíjate, pero es lo que digo. Ni siquiera, por ejemplo, a mí me dicen, oye, esto, lo del ébola, o me dicen, hostia, pasado mañana va a caer un meteorito y va a reventar la Tierra con todos dentro. Pues vale, pues bien. ¿Quién dice que eso no? ¿Quién dice al universo que eso no debe ser así? Qué absurdez. Y además, fíjate, luego están los que tienen otras creencias, como los hindúes, que como dicen que se reencarnan, pues eso ya que no tienen ningún problema, que vengan meteoritos. Mira, tanto si te encarnas como si no te encarnas está bien, porque lo dice la naturaleza, que es una cosa mucho más amplia que nosotros, maravillosa, que nosotros desconocemos absolutamente las leyes, conocemos muy poco de la naturaleza y sus leyes, pero tenemos que ser humildes para aceptar que es así, tanto si eres creyente como si no eres creyente. Puedes creer en la naturaleza si quieres, que eso es una obviedad. Por lo tanto, si el peor de las consecuencias tampoco te da miedo, lo vives de manera muy diferente. Y eres capaz, tienes la frialdad y la racionalidad suficiente como para valorar esa alarma en su justa medida. Si no, si no eres capaz de tener esa mirada, si quieres, cósmica o espiritual o racional sobre la realidad, entonces es posible que te entren miedos absurdos y te vendan miedos tontos que en realidad no vamos a tener. Rafael Santandreu, muchísimas gracias por acompañarnos en La Rosa de los Vientos. Un fuerte abrazo. Un placer. Igualmente. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Como siempre, descubriendo anécdotas verdaderamente curiosísimas de la historia. En Historias de la Historia, con Javier Sanz, la responsable de ese blog fantástico, Historias de la Historia, y de un montón de libros de los que hablamos aquí en La Rosa de los Vientos. Con él, con Javier Sanz. Muy buenas noches, Javier. Hola, buenas noches. Hola. Y gracias a ti es que nos enteramos de cosas que ni siquiera imaginábamos. Bueno, que podemos decir que el Spanish Dollars existe y lo podemos decir de forma casi metafórica, y sin embargo hemos descubierto, gracias a ti, que existió, que fue total y absolutamente real. Existió, así es. Bueno, hoy en día las monedas de referencia, pues podemos decir que son el dólar, el euro, incluso el yen. Digo yo que en el futuro será el yuan chino. Pero un momento en la historia que la moneda de referencia a nivel mundial, sobre todo en el comercio, era el real de A8, que era una moneda española, que se comenzó a acuñar a finales del siglo XV por los reyes católicos. Además tenía un peso de unos 27 gramos y medio y una pureza en plata del 93%. Además, durante los 3 siglos y medio que estuvo esta moneda en vigor, se mantuvo ese peso y esa pureza. Entonces, lógicamente, se utilizaba en todos los territorios del Imperio Español, entonces hizo que se convirtiese en ese referente del comercio internacional. Además, los descubrimientos de yacimientos de plata en Sudamérica lo que hicieron fue llevar allí las fábricas de las monedas, y en el siglo XVI se comenzaron a fabricar, a acuñar esta moneda directamente en México. Y desde allí partían barcos regularmente hasta España e incluso hasta Filipinas, a Malinas, donde llegaban hasta China. Incluso en China se utilizaba esta moneda. Obviamente esos barcos eran los más codiciados por los piratas ingleses y holandeses que los abordaban, pero también ayudaban a que esa moneda se extendiese por todo el mundo, e incluso cuando se pagaba a los mercenarios que contrataba la corona, todas las disputas que tenían los reyes españoles por medio mundo, también ayudaban al pagar en esa moneda que se extendiese por todo el mundo. De hecho, hoy en día el yuan chino o el peso mexicano o el dólar estadounidense se basan en esta moneda. Y con el dólar estadounidense hay una relación de amor y odio entre estas dos monedas, porque desde México también llegó esta moneda hasta las colonias inglesas de lo que sería luego Estados Unidos, se comenzó a utilizar. Y cuando se produjo la independencia, esta moneda era la que más se utilizaba en el territorio de las 13 colonias inglesas. En 1792, los estadounidenses quisieron tener su propio dólar, porque esta moneda en Estados Unidos se llamaba, como tú decías antes, el Spanish dollar. Pero aún así tenía su propia moneda, pero seguía siendo mucho más popular la moneda española, el Spanish dollar, porque tenía más plata y era una moneda de mayor calidad. Entonces, la única forma de derrotar el dólar estadounidense al Spanish dollar fue declarándolo ilegal en 1857. Y todavía hay dos detalles más de esta relación entre el Spanish dollar y el dólar estadounidense. Y uno es que, debido a la necesidad de monedas de menor valor que este real de A8, lo que hacían era fraccionarlo, pero físicamente, en trozos de partir ese real en 8 trozos iguales para tener, digamos, calderilla, ¿no?, monedas de cambio. Incluso por esta fragmentación de ese real, hasta 1997, el valor de las acciones en Wall Street se tasaba en dólares y en octavos de dólar por este real de A8. E incluso se dice, pero esto ya no lo puedo asegurar, que el símbolo del dólar se basa en el anverso del real de A8, que tenía las dos las columnas de Hércules, que serían las barras, y estas barras estaban, o sea, las columnas de Hércules estaban rodeadas por una orla con las palabras plus ultra, que serían la S que configuran ese símbolo del dólar. ¿Cuántos mitos? Algunos serán reales, otros no. Algunos tendrán su fundamento en una razón histórica y con ese símbolo, el símbolo del dólar. También se dice, respecto al Spanish dólar, que se mantuvo como curso legal, como moneda de curso legal, mucho tiempo en sitios como Zanzíbar, ¿es verdad? Sí, por ejemplo, en España se introdujo la peseta en 1868, pero en 1870 todavía, bueno, era la moneda de curso legal en Zanzíbar. Esto fue debido a que Bagdad bin Said, que fue el segundo sultán de Zanzíbar, cuando llegó al poder quiso, digamos, modernizar el país, se construyeron infraestructuras de carreteras, hospitales, pero tenía un problema y era que había poca moneda en circulación. Entonces encargó a Londres que se emitiese moneda para esa modernización del país, y lo que hizo hasta llegar a esa emisión de moneda fue utilizar las monedas que se utilizaban popularmente en la calle, pero tuneándolas, ¿no?, por decirlo de alguna forma. Entonces este real de A8 español, lo que hacían era, con un punzón se grababa una figura geométrica y dentro de esta figura la inscripción de Zanzíbar en árabe, y era la moneda de curso legal en Zanzíbar, en 1870, cuando en España ya no existía esa moneda de curso legal. Incluso hay una leyenda que lo relaciona, el origen de la palabra dólar, con Alemania, de la Bohemia Alemania, de un tan Joaquín Dolor, porque Dolor, creo que Dolor o Dolor, significa valle en alemán. Y este señor, por lo visto, se quedó ahí encerrado en una cueva. Ahí descubrió que la cueva era de plata. De ahí empezaron a hacer las monedas de plata. Y luego ya todo lo que nos has contado tú. Así que fíjate, al final nos hemos unido a los alemanes otra vez. Sí, es que esa moneda del dólar que dices tú, que es como los franceses llamaban esa moneda, que era moneda de plata también, que se utilizaba mucho en Europa, pasa que no se utilizaba fuera para comercio internacional, sino solo dentro de Europa. Y el nombre de dólar derivó del dólar, que es como los franceses llamaban esta moneda. Y claro, sabemos que los franceses ayudaron en la independencia de los Estados Unidos y digamos que dieron el nombre a ese dólar. Historias de la Historia con Javier Sanz, a quien podéis leer en muchísimos sitios, en su blog, en Historias de la Historia, en ese último libro del que hemos hablado aquí en alguna ocasión, y lo seguiremos haciendo, Fuego a Discreción, historias de la Primera, de la Segunda Guerra Mundial, y también este mes en la revista Historia Iberia Vieja, hablando de diferentes anécdotas relacionadas con la Guerra Civil Española. Es un placer estar contigo y contar con tu palabra, tanto escrita como hablada. Javier Sanz, muchísimas gracias. Luego. Muchas gracias a vosotros. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. El cerebro es lo más maravilloso del universo, la perfección, una máquina extraordinaria, capaz de cosas únicas y distintas, magia para el corazón, pese a que denominamos magia y el corazón cuando en realidad estamos hablando de la mente, del cerebro. Y lo conoce a la perfección nuestro invitado, Facundo Manes, neurólogo, rector de la Universidad de Favaloro, un currículum espectacular, uno de los neurocientíficos más importantes del planeta, que acaba de publicar en Paidós, en editorial Paidós, el libro Usar el Cerebro. Acaba de estar en nuestro país y ahora mismo lo pillamos en Londres. Facundo, muy buenas noches.

Su terrible destino está escrito. Nada me puede detener ya. El depredador ha saltado sobre su presa y solo puede haber un final. A cada paso el bosque se hace más oscuro y espeso. Las opciones de ser descubierto empiezan a ser casi insignificantes. La joven parece adivinarlo y sus pataleos empiezan a descender en intensidad. El bosque será hoy mi cómplice, mi silencioso testigo. Jamás delatará lo que allí va a acontecer. Decido que ya es bastante y paro en un pequeño claro perfecto para mis propósitos. Mi mano afloja un poco la fuerza en la boca de mi tierna presa, mojada por lágrimas de angustia. Me mira con unos intensos ojos verdes, suplicándome por su vida. Y eso hace que me sienta más grande a cada súplica que sale de su sabrosa boca. Le hago incorporarse de un fuerte estirón de pelo y golpeo con fuerza su cabeza contra un árbol centenario. Unos 16 años de inocencia se alzan temblorosos frente a mí. El depredador y su presa empiezan el juego. No grites. Nadie puede oír aquí tus lamentos. Le susurra al oído mientras con la otra mano libre voy desabrochando la blusa que cubre su blanco y suave cuerpo. Me recreo en su temblorosa cintura, subiendo lentamente la mano mientras la beso en el cuello. A cada súplica mi excitación aumenta, pero hoy no va a ser tan rápido el juego. Tiene que durar más, más que las otras presas que han caído en mis garras. Repito en mi cabeza una y otra vez para contenerme un poco más que las otras veces. El segundo de reflexión me juega una mala pasada y un dolor intenso en mi entrepierna junto a un escalofrío recorre de repente todo mi cuerpo. Caigo al suelo sujetándome con fuerza mi entrepierna mientras veo cómo huye mi presa. Sonrío con fuerza y el sonido demente de mi extraña alegría se mezcla con los desesperados pasos de huida de la joven. Hoy me voy a divertir. Te equivocas de dirección, muñeca, digo entre dientes, mientras mi sonrisa se ensancha aún más en mi rostro al ver que se adentra más en el bosque, en vez de ir hacia el camino. Corro saltando de alegría detrás de mi presa, mientras escucho las ramas tocar con fuerza en su rostro. Sus gritos agónicos me van indicando el camino cuando pierdo su rastro. Ya casi le he alcanzado, pero no tengo prisa. Sus jadeos aumentan al darse cuenta que estoy cerca. ¡Cómo me estoy divirtiendo! Ha acelerado el ritmo de su huida, pero su desesperación hace que no vea un tronco bajo sus pies y cae con gran estruendo en una nube de polvo y hojas. Me lanzo sobre mi presa desde varios metros atrás. La polvareda de hojas y tierra se hace más intensa al intentar someterla. El forcejeo es intenso y su desesperación evidente. Se resiste con fuerza y una oleada de excitación aumenta otra vez en mi interior. Esta vez en proporciones peligrosas. Pero, ¿qué ha pasado? Hace unos segundos estábamos rodando por el suelo y de repente estoy solo, jadeando junto al susurro de mi pregunta. ¿Dónde te has metido? Exclamo mirando con incredulidad al manojo de hojas a las que estoy abrazado. No escucho nada. No veo dónde narices se ha metido. El sudor recorre mi frente y con desconcierto miro en todas direcciones. Me incorporo e intento observar entre los troncos de los árboles, bañados con la tenue luz de la luna. El sudor se mezcla con la tierra de mi cara, haciendo un incómodo barro que me quito nervioso con el antebrazo. Intento ordenar los últimos segundos en mi cabeza cuando un susurro a mi espalda me hace darme la vuelta de un salto. No grites. Suena una voz a mi espalda. Juraría que es la de la niña. Me giro rápidamente, pero no hay nadie. Mi cerebro empieza a dar vueltas. Estábamos solos en el bosque y por mucho que me esfuerce, no llego a escuchar nada. Me tengo que estar volviendo loco. La sonrisa del depredador ha desaparecido de mi cara, pasando a una mueca de pánico cuando a mi espalda se escucha otra vez la voz. Nadie puede oír tus gritos aquí. Continúa una voz cada vez más gutural y terrorífica. Me giro de un salto temblando. No hay nadie. Me cojo con fuerza la cabeza cuando a mi espalda suena un crujido de ramas que me hace gritar de nuevo asustado. Mi cara cambia a un gesto desfigurado de terror, mientras mis ojos intentan asimilar lo que están viendo delante de mí. La dulce niña, la presa que tengo delante, no puede ser la misma inocente jovencita que había metido a la fuerza en el bosque. Con la blusa blanca y sucia y un poco desabrochada por el forcejeo, respira tranquilamente. La inocencia ha desaparecido de su rostro y con rasgos animales sonríe con la superioridad de un depredador. Esboza una sonrisa de la que asoman blancos y afilados dientes. Sus ojos de un amarillo intenso destellan bajo la penumbra del bosque. Empiezo a entender mi terrible error. ¿Cómo ha logrado que me adentre cada vez más en el bosque, corriendo tras ella, haciéndome creer que la tenía en mis garras, ocultando el peligro que escondía su verdadera naturaleza, hasta que me ha tenido a su merced? Miro nervioso a mi alrededor para calibrar la huida, cuando un líquido caliente empieza a caerme por la entrepierna. Mientras mi vejiga se vacía, las piernas me tiemblan con tanta fuerza que caigo de rodillas y oculto mi cara bajo mis manos, intentando no ver las decenas de ojos de un intenso amarillo que me rodean. El brutal final se abalanza sin piedad sobre mí, sobre la presa. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Y ahora sí, en La Rosa de los Vientos es momento de recordar nuestra tertulia con Juan José Sánchez Oro, con Manuel Carballal, con Lorenzo Fernández. Nos van a hablar, entre otras cosas, de la última aparición del Nessie, del monstruo del lago Ness. Nos van a hablar también, se llama Nachito, es un fantasma. Una historia verdaderamente interesante que además vais a escuchar con una psicofonía, incluido de niños autistas con poderes psíquicos, una investigación verdaderamente interesante. Todo esto en la tertulia Zona Cero, que comienza ya mismo. Y enganchaos a la radio, porque las noticias que tenemos preparadas para esta noche son fascinantes. Como el caso de esta niña que ha conseguido poner débil a Juan José Sánchez Oro. Débil en el sentido de que está rompiendo tu barrera de la racionalidad, ¿verdad? Te ha sorprendido muchísimo. Es una niña autista que ha sido sometida a diferentes tests y experimentos, todos aparentemente con máximo rigor científico, y se ha demostrado que es capaz de absolutamente todo. Y tú estás desconcertadísimo, y es que esa es, yo no sé qué es más noticia, si el caso de la niña o que Juan José Sánchez Oro esté desconcertado. Estoy bastante descolocado, es verdad, porque normalmente estamos acostumbrados a que muchas de estas noticias no pasen de ser un titular de prensa, y aquí lo que ocurre es que tenemos un vídeo de 15 minutos de duración, que es una parte de lo que ha sido un experimento que han realizado con esta niña, que como tú bien señalabas es una niña autista, pero una de estas niñas autistas que tiene el síndrome de Savant, que es ese síndrome que les da una particular sabiduría, una capacidad extraordinaria pues para hacer cálculo, sobre todo matemático, ¿no? Recordemos la película de Rayman. Bueno, pues esta niña es capaz no solamente de hacer esos cálculos prodigiosos matemáticos, sino que se supone que es capaz de practicar la telepatía con su terapeuta. Y podemos ver ese ejercicio de telepatía absolutamente extraordinario, con la capacidad de acertar prácticamente el 100% de todo lo que le comunica a su terapeuta a través de la mente en ese vídeo. Y es lo que me tiene realmente pues bastante descolocado. Y ahora vamos a poner ese vídeo, en este mismo instante vamos a poner ese vídeo en el Twitter. Ya sabéis que nuestra dirección, nuestro hashtag para localizarnos es @rosavientos. El arzobispado de Valladolid, muy pocas veces ocurre algo así. La iglesia ha reconocido, y luego se ha armado un escándalo enorme, ha reconocido que ha practicado un exorcismo, Manuel Carballal. Un exorcismo que ha terminado en el juzgado de instrucción número 2 de Burgos, con un atestado policial, porque la protagonista de esos exorcismos, aparentemente hasta 13 rituales diferentes de exorcismo, ha intentado quitarse la vida arrojándose desde un tercer piso. Y hablamos también de un fenómeno clásico, de un caso que todos conocemos, hemos oído hablar en alguna ocasión. Lo que ocurre que ha sucedido ahora, el monstruo del lago Ness vuelve a la actualidad, Lorenzo Fernández. Buenas noches, siempre está de actualidad y la verdad es que es sorprendente ver cómo seguimos rompiendo moldes racionales, porque en este caso también la persona que ha logrado no solo fotografiar algo extraño sobre las aguas del Ness, sino también obtener una grabación de vídeo, es una persona que está acostumbrada a pasar por las carreteras que circundan el lago, conoce perfectamente cuáles son los fenómenos naturales que la gente suele confundir con la aparición de ese Nessie, de ese monstruo, y en este caso él mismo se ha desconcertado porque está convencido de que ha obtenido una grabación y una fotografía del monstruo del lago Ness. De Nessie, y Nessie. También nos hablas esta noche, no de Nessie, ni de Messi, sino de Nachito, ¿no? También de Nachito, tenemos a Nachito, que es uno de los fantasmas más conocidos del Panteón de Belén, en Jalisco, en Guadalajara, México, porque parece ser que el fantasma más conocido de este cementerio está volviendo a hacer de las suyas. Y un caso, sabemos que os gustan porque tienen en esa ocasión, también nos va a ofrecer Manuel datos sobre otro, pero Silvia Casasola también nos va a hablar de reencarnación. Sí, es un caso de un ferroviario inglés que él desde muy chiquitito decía que se había reencarnado, que él soñaba con que pilotaba un avión nazi y que se estrellaba. Los padres no le creyeron. El caso es que, pasado el tiempo, incluso este chico ya había fallecido, encontraron un avión que correspondía a un piloto nazi, y este aquel caso que el piloto y él tenían un parecido físico alucinante. Y además esta noche tenemos El Buscador con Martín Expósito. Las últimas noticias, así además una semana de lucha, de pelea contra las descargas ilegales. Sobre todo ello nos hablará Martín Expósito. También tenemos la sección Un Mundo Feliz, en la cual esta noche vamos a hacer un recorrido desde Un Mundo Feliz a Un Mundo Infeliz, el libro sobre la sección que se acaba de publicar y que presentamos el próximo martes, día 16, martes 16 de diciembre, en la Casa del Libro de Madrid, en la Gran Vía. Y nos va a ayudar y va a estar con nosotros en la presentación. Lo conocéis en de sobras porque es una de las voces de Radio Estadio. Nos enseña también El Reverso en la brújula con Carlos Arsina. La presentación correrá a cargo de Javier Ruiz Taboada. Son las 2:13. Mirad a Almohadilla Rosa Vientos en Twitter. Comenzamos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. La Zona Cero. Privado, el tuyo. Estoy hablando de que pone priva si no sé qué, Juanjo. Que te han leído la mente, nunca mejor dicho. Que has puesto el vídeo en algunos lugares. No, lo pone, pero se puede pulsar el enlace. Ah, vale. O sea, el problema es que no lo captura bien el Twitter. Ah, vale. O sea, el problema es de Twitter. Es de Twitter. Bueno, pues, pero vayan con Almohadilla Rosa Vientos al perfil de JJ Sánchez Oro y lo pueden encontrar fácilmente con Almohadilla Rosa Vientos. Ahí está el vídeo en el cual se observa lo que nos vas a contar. El caso que nos vas a contar, que es verdaderamente espectacular. Como decimos, ha quebrado las fronteras de la relacionalidad de alguien que es muy duro, como Juanjo Sánchez Oro. Me está dando miedo. No, la cuestión está en que si realmente el vídeo es lo que parece ser, bueno, es que es absolutamente espectacular, porque, bueno, lo comentamos un poco por encima, que es, pero vamos, aconsejo que realmente lo veamos, porque pocas ocasiones tenemos de ver algo parecido, ¿no? De ver un fragmento de lo que es un auténtico experimento, en principio bastante controlado, aunque con algunas licencias que se han permitido dentro del protocolo experimental, que ahora también podremos comentar a qué se deben. Pero bueno, básicamente, por situar en contexto este vídeo, podemos decir que es una investigación que ha realizado una doctora, la doctora Diane Powell. Es una doctora que además tiene un currículum académico pues bastante envidiable, y que últimamente está profundizando en la cuestión de la percepción extrasensorial. De hecho, tiene publicado un libro al respecto. Lo que pasa que dentro de lo que sería la fenomenología paranormal, en la que ella por lo menos cree, pero sobre todo lo que pretende es demostrar de manera objetiva la existencia de esas capacidades, es ella últimamente estuvo planteando la idea de que quizás en el caso de los niños autistas, y dentro de los niños autistas, aquellos que tienen además el denominado síndrome Savant, ¿no?, el síndrome de savantismo, que es ese síndrome que, bueno, la traducción sería el síndrome de los sabios, porque coloca a estos niños con una capacidad extraordinaria en algún tipo de facultad concreta. Por ejemplo, pues sabemos que hay determinados niños autistas que son capaces de pintar de manera extraordinaria o que tienen una gran capacidad musical, o quizás alguna de las cosas, o una gran memoria, que también son auténticas bibliotecas andantes. Y también existen dentro de ese grupo de niños sabios, hay los que tienen una gran capacidad para el cálculo matemático. Y precisamente en uno de esos niños con esta capacidad para el cálculo matemático, pues inspiró la famosa película, ¿no?, protagonizada por Dustin Hoffman, de Rayman. Bueno, pues ella pensó, la doctora Powell pensó, que quizás estos niños autistas pues podrían tener algún tipo de capacidad extraordinaria, y que esa facultad que tienen pues vendría, se nutriría quizás de esos poderes, ¿no?, de esa capacidad, de esa percepción extrasensorial. Y llegó más o menos a esa conclusión, o por lo menos a manera de hipótesis, cuando empezó a hablar con doctores que habían tratado con niños autistas y les preguntó que cómo explicaban estos niños autistas, porque algunos tienen cierta capacidad de comunicación, pues ¿cómo explicaban estos niños autistas cómo, la manera en que realizaban el cálculo matemático? Si era algún tipo de proceso mental, cómo se imaginaban esa capacidad que tenían para poder hacer operaciones a veces con muchísimas cifras, pues raíces cuadradas, o como ocurre, por ejemplo, en el caso de Rayman, la capacidad para contar y memorizar cartas. Bueno, pues la respuesta que recibían de estos niños era que habitualmente no hacían un proceso bastante secuencial y nada por el estilo, como quizás hagamos los demás, sino que directamente la solución les afloraba de manera espontánea en su mente, como si fuera casi un flash fotográfico. Y ella pensó que quizás esa era la misma sensación que tenían algunos de los grandes psíquicos que ha habido en la historia de la parapsicología, ¿no?, cuando ellos explicaban cómo recibían a lo mejor pues psicoimágenes o algo por el estilo, ¿no?, o utilizaban la visión remota, ¿no?, decían que simplemente se les aparecía la imagen, pero que no hacían ninguna especie de ejercicio mental especial. Entonces pensó que quizás, bueno, pues eso podría explicar que quizás esa capacidad extraordinaria podría venir a través de ese poder, sí. Y bueno, ella lo planteó en una serie de artículos públicos y dio a conocer esta posibilidad. Bueno, pues a raíz de esas publicaciones que ella realizó, hubo unos padres de una niña de 9 años, que le enviaron unas cintas de vídeo donde se veía a esta niña, bueno, pues al parecer respondiendo telepáticamente a los mensajes que le enviaba su terapeuta. La cuestión de cómo llegaron a saber que esta niña tenía esa capacidad telépata, por lo menos de leer la mente de la terapeuta, es que precisamente, en principio, a esta niña la diagnosticaron como de autista, pero con el síndrome de Savant, y la terapeuta empezó a ver cómo era capaz de realizar determinados cálculos aritméticos muy complicados, pues raíces cúbicas, con números de seis cifras y cosas por el estilo. Bueno, pues cuando estaban haciendo ese tipo de pruebas, había algunas ocasiones en las cuales resulta que la terapeuta, a la hora de tener la solución en su papel, se equivocaba, hacía a lo mejor mal la operación con la calculadora, y la niña lo que hacía era, en lugar de dar la respuesta correcta, que era lo que habitualmente hacía, en esas ocasiones lo que hacía era dar el mismo error que había cometido la terapeuta. Entonces llegó un momento en que la terapeuta se planteó la situación de que, oye, a lo mejor está leyendo mi mente, porque si estoy, yo veo, tengo el error aquí delante y como que se lo estoy transmitiendo a la niña, ¿no? Entonces, en un momento dado, otra terapeuta, porque aquí hay veces que estaba trabajando con dos terapeutas, pues resulta que una segunda terapeuta también, ya hablando de esta posibilidad, le lanzó la pregunta a la niña de cómo se escribía en alemán te quiero mucho. Y lo que hizo fue pensar la respuesta a la terapeuta en alemán. Se supone que la niña no había tenido ningún contacto con el lenguaje alemán, por lo menos eso es lo que aseguraban, y efectivamente la niña fue capaz de escribir correctamente esa expresión en alemán. Entonces, a partir de eso y de las indicaciones y de haber hablado los padres con la doctora Powell, plantearon un diseño experimental que es parte del cual podemos ver en ese vídeo. Entonces, el diseño experimental, bueno, pues tiene una serie de, como decía también, de licencias, porque evidentemente estamos ante un sujeto experimental que es muy delicado, ¿no? Estamos hablando de una niña que en cuanto le cambias mucho lo que es el entorno, pues le provocas una perturbación, ¿no?, que incide directamente en lo que puede ser su carácter. Y lo que tienen que hacer es, por ejemplo, las pruebas experimentales no las pueden realizar en un laboratorio, es decir, un espacio absolutamente controlado por el investigador, sino que las tienen que realizar en la casa de la niña y concretamente en la habitación de la niña. que es lo que ya digo, que se verán, en el vídeo se ve perfectamente cómo están en el área de juego, se ven algunos juegos de esa niña. También el sujeto que tiene que hacer, que enviar los mensajes telepáticos, no puede ser tampoco un investigador, tiene que ser la terapeuta, porque tiene que ser una persona que conozca, que esté familiarizada con esta niña. Y tampoco han podido aislar completamente a la terapeuta, sino que tienen simplemente una separación, que es una cortina entre el emisor y el receptor, por así decirlo. Una cortina, y además la terapeuta le pasa de vez en cuando una pizarra. En esa pizarra están puestas las letras o los números, y la niña lo que hace es ir indicando con el dedo el número que piensa, ¿no? o la letra que piensa. Esto es más o menos el escenario. A partir de aquí, luego está el proceso de transmisión de información. Y lo que han hecho ha sido plantear tres posibilidades. O bien a la terapeuta le pasan una serie de números aleatorios, bastante grandes, que pueden ser cuatro o cinco cifras. Esos números aleatorios se generan a través de un ordenador. Y lo que hace es que, con esa cifra delante, la terapeuta lo que hace es transmitírselo a la niña, y la niña lo va indicando con el dedo índice en la pizarra. Se van apuntando y se comprueba a ver si efectivamente ha acertado o no. Otra opción también es plantearle operaciones aritméticas. Y en las operaciones aritméticas se pide lo mismo. Se le da los dos números con los que se opera a la terapeuta, y se le da también la solución. De tal manera que la niña tiene que adivinarlo todo. Tiene que adivinar tanto cuáles son los números con los que se está operando y también esa solución, ¿no?, el resultado de la operación. Y por último, la última prueba es, ya hablamos de palabras. Se le pasan también una serie de palabras a la terapeuta, palabras que surgen de unas tarjetas que tienen unos dibujos, son unas tarjetas de juegos infantiles, y son las propias tarjetas de juegos infantiles que utiliza también la propia niña. Esas tarjetas se eligen, ¿no?, se sacan de un mazo también al azar. Esa generación de azar también se provoca mediante un ordenador, y estamos en la misma situación. La terapeuta tiene la tarjeta delante con la palabra y la niña tiene que acertarlo. Bueno, la situación está en que los resultados son espectaculares, porque están rozando siempre o el 100% o por encima del 80%. Estamos hablando, por ejemplo, ¿no?, de los resultados que han trascendido, que ante un número de 162 cifras, la niña fue capaz de resolverlo en 10 minutos y tuvo solamente 7 errores. 7 errores la primera vez, porque cuando se le daba una segunda ocasión para que rectificara, efectivamente acertaba. O sea, que hacía un pleno en esa segunda ocasión, ¿no? Luego también obtuvo un 100% de aciertos en 12 ecuaciones que tenían entre 15 y 17 y 19 dígitos cada una. Y entre un 81 y un 100% entre palabras o oraciones que tenían entre 18 y 35 letras. Todo esto está grabado, lo que hicieron fue grabarlo con 5 cámaras de distintos ángulos, y también colocaron una serie de micrófonos, pues, para ver el tipo de conversación que mantenía la terapeuta con la niña. Y bueno, los resultados se presentaron en un congreso que organiza la Asociación de Parapsicología en Estados Unidos. Allí es donde se presentó este primer vídeo, se expuso el caso, y ahora lo que está haciendo es una campaña de recogida de más dinero para poder hacer una investigación en condiciones. Al mismo tiempo se trata de adiestrar a esta niña para que se familiarice un poco con los elementos que van a servir para sacar adelante este experimento y hacer que cada vez haya más aislamiento, más distancia entre la terapeuta y la propia niña, ¿no? Estos son los experimentos que se están haciendo. Insistimos que con Almadía Rosavientos lo hemos puesto en Twitter. Es un caso en el cual nos has mandado esta tarde a todos el vídeo para ver si veíamos algo extraño, porque estabas sorprendido de que no encontrabas nada extraño, ninguna explicación. Digo, Manuel, aquí, que siempre él habla a veces de ilusionismo y de la posibilidad. Y antes de que continúe Juanjo con el caso, sí me gustaría que, como ilusionista que eres, nos dieras tu opinión, como persona que eres capaz de hacer magia y de reproducir esos fenómenos. ¿Tú has visto truco? Yo estoy seguro de que es totalmente paranormal encontrar a Juanjo aquí rezando de un altar con una foto de Joseph Van Rijn. Espera, voy a encender yo también una vela. Esta, sí, que es lo que a mí me ha impresionado, ¿no? Verlo tan... tan entusiasmado. Ese es el mayor efecto, el efecto contagio del entusiasmo, porque... Tengo capacidad de admiración, ¿eh? No quita una cosa... No la he perdido, la capacidad de admiración. Bueno, es que vienes de una escuela que, claro, deja secuelas. No. Lo que ocurre es que yo comprendo perfectamente la sensación de Juanjo, porque... yo también llevo muchos años intentando encontrar un caso sólido, irrefutable, y a veces te entusiasmas cuando ves estos primeros elementos, pero claro, hay que serenarse, sosegarse, y el vídeo en sí, en realidad, no demuestra, como prueba, evidentemente no demuestra nada. es un vídeo y ese vídeo se puede reproducir de muchas formas. Basta simplemente que no sabemos si, por ejemplo, la niña ha memorizado previamente toda la información y lo está reproduciendo en la secuencia. Hay mil cosas que pues, son 15 En mentalismo minutos, ¿no? Hay una serie de técnicas que han utilizado muchos mentalistas de escenario para hacer precisamente una cosa muy parecida de mensajes, intercambios de mensajes, hay códigos. Si quieres, muy brevemente, uno muy clásico, que fue una pareja de niños telépatas utilizando las cartas Zener. Se suponía que eran dos hermanos y lo que hacían era simplemente que el transmisor de la información con las cartas, según cómo golpeara las cartas, el golpeo de las cartas sobre la mesa le transmitía la información de qué tipo de figura era, y ahí eran cinco combinaciones nada más, que son las de las cartas Zener. Pero yo, antes de que nos cuentes más cosas del caso Manuel, ha estado diciendo que él llevaba mucho tiempo intentando encontrar un caso que y hemos encontrado casos muy similares. Sí, pero yo quiero saber, este caso en concreto, esta niña, si le ha encontrado truco, ¿tú le has encontrado truco? Es que lo que hemos visto... No, claro sí que... Sí o no, pero le has encontrado... Pero a ver, es que yo no puedo acusar a alguien de fraude sin conocerlo. O lo has sospechado por algún gesto o alguna cosa. Yo fíjate que enfermo estoy, que he empezado hasta a comprobar las operaciones aritméticas. Le comentaba a Juanjo que yo en la segunda, creo que es la segunda división o la primera división, a mí me salían unos decimales más... Pero, y pensé, a lo mejor esto es una prueba que le pone el experimentador para, porque tampoco puedes hacer mucho más con un vídeo, porque en un vídeo tú ves una imagen cenital, en principio, en que el experimentador y el sujeto pues están supuestamente improvisando la experiencia, pero no sabemos si la están improvisando. Si tú coges a Isadora y Gabilondo, creo recordar que se llamaban, dos prestidigitadores mexicanos que hacían una rutina de telepatía espectacular, lo adivinaban absolutamente todo a través de un código previamente marcado. Yo en su día diseñé uno para las cartas Zener, para una rutina con cartas Zener, y acertabas el 100%. Todo es precioso, Manuel, pero no me has dicho sí o no. Pero sí o no, yo no te puedo decir si hay truco. Vale. No, pero por ejemplo, sí que no sería serio. No, es como si me dices, ¿tú quién crees que era Jack el Destripador? Venga, vamos a preguntarlo de otra forma. Lorenzo también lo ha visto el vídeo, ¿tú qué opinas? ¿Tú qué crees que es, Manuel? ¿Qué piensas? O sea, no estamos hablando de prueba empírica, investigación, que por supuesto no has realizado porque no has ido allí. A mí una cosa que me ¿qué mosquea? ¿Crees? A mí una cosa solamente que me mosquea, es que porque me recuerda una experiencia anterior. Nosotros hace unos años investigamos dos casos de dos niñas, Mónica Nieto e Inés. Inés aún más espectacular. Inés no se llamaba Inés, era un acrónimo que además sugerí yo, el acrónimo de investigación y estudio de una psíquica, porque ella quería ocultar su identidad, como aquí, porque en ningún momento aparece la identidad de esta niña, que siendo autista también es más comprensible. Y los resultados eran iguales. En el caso de Mónica, se hicieron las pruebas con las cartas Zener ante notario. Existen dos actas notariales de un notario de Cáceres que... Y él da fe de lo que ve. Pero claro, eso tampoco significa nada, porque si le llevas a David Copperfield, pues el notario dirá, sí, este señor levita y ha hecho desaparecer la Estatua de la Libertad, porque es lo que él ha visto, pero sabemos que no ha hecho desaparecer la Estatua de la Libertad. Este es el problema que tenemos con este tipo de cosas. Y con el caso de Mónica, hubo una anécdota que me recordó este vídeo. Cuando vinieron unos investigadores de Japón, nosotros pensábamos que lo que se estaban haciendo era experiencias de telepatía, porque en teoría se le transmitía una imagen o un concepto, y ella lo adivinaba. Pero cuando vinieron los japoneses nos dimos cuenta de que no era telepatía. En todo caso sería clarividencia o otra cosa. ¿Por qué? Porque se utilizaba algo muy parecido, se utilizaban frases, palabras, que se colocaban en una caja, en ese caso, y ella tenía que adivinar cuál era ese concepto, esa palabra. Pero ella no percibía la imagen de una joven o de una persona o de una chica, sino que ella copiaba literalmente la palabra en japonés sin conocer su significado, como si realmente lo que ella percibiese fueran cada una de las letras, en este caso la caligrafía nipona. Claro, esa es la opción si tú quieres creer. El problema es que si tú tuvieses alguna técnica para poder acceder a esa información fraudulentamente, tú no sabrías lo que pone esa palabra, porque tú no hablas japonés. Copiarías también esos textos, ¿no? Este es el problema que tenemos aquí. Hay en un momento del vídeo, cuando se hacen las pruebas con las cartas infantiles, que a mí, lo estaba comentando con Juanjo, me llama la atención y me escuece un poco que ella no perciba la palabra sol o el pajarito, que es lo que aparece en el dibujo, sino la misma palabra que escribe la experimentadora, que es lo que tú verías si utilizases una técnica fraudulenta, porque tú verías, no sabes lo que está pensando, sino lo que está escribiendo, ¿no? Eso es lo único que me ha mosqueado. Y luego que el 100% de resultados de aciertos es comunal. Sospechoso. Ni siquiera cuando nosotros, cuando hacemos alguna experiencia en ilusionismo, deliberadamente, para echarle un poco más de tensión, hombre, pues tú fallas uno o dos para echarle más. Pero en salsa, este caso, ¿no? Además, la niña cuando hierra en sus capacidades, hasta cierta. Sí, podríamos decir que sí. Porque que es sí. Un desvío, es lo que pasa a veces cuando haces muchos testes. Ha ocurrido que, por ejemplo, en uno de los casos, por lo menos así lo cuentan, yo digo que todavía no existe un informe oficial, ¿no? Esto es un poco, bueno, lo he ido un poco espigando de diferentes entrevistas que ha hecho esta doctora en diferentes medios, en su blog, en su página web, en el abstract que presentó también en la reunión esta parapsicológica, y bueno, a través, ya digo, del vídeo. Entonces, por ejemplo, cuenta, como curiosidad, que en un momento dado la terapeuta se equivocó y en lugar de tener que hacer, confundió una especie del símbolo de raíz cúbica con la división por tres. Se lió en un momento dado, en las sucesivas pruebas, y entonces planteó mal la operación. Entonces, ella pensó en esa raíz cúbica y resulta que bueno, que hizo la operación que no debía. Y la niña hizo exactamente también la misma operación que la terapeuta, ¿no? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Y es un poco la conclusión a la que llegan también. Que la niña no tendría gran capacidad matemática, gran capacidad de cálculo, sino que lo que hace es, digamos así, copiar la respuesta o el resultado de la operación matemática de la mente de la terapeuta. Es un poco la diferencia. O sea, ella no calcula, sino que copia de la mente. Lo que es todavía más gordo. Lo que es más, claro, más alucinante, ¿no? Entonces, claro, a ver, aquí hay muchas, muchas cuestiones, como decimos, abiertas, porque el hecho de que mantengan un contacto así tan físico, tan cercano, está que no sabemos cuál es la complicidad que tienen entre la terapeuta, lo comentábamos también antes, por la cantidad de horas que puede estar esta profesional con esta niña, y eso puede haber llegado a que tengan un conocimiento de comunicación no verbal que a nosotros se nos escapa, que resulta imperceptible, pero que sí que existe entre ellas. Y bueno, eso es lo que es. Yo sí que, por ejemplo, he hecho, y a lo mejor sí que contestando un poco también a tu pregunta, Bruno, es, evidentemente no sabemos si hay truco o cuál es el truco. A lo mejor podemos descartar algo en función de lo que hemos visto, ¿no? Y es que, por ejemplo, yo sí que he hecho la transcripción de toda la conversación que tienen, porque evidentemente se mantienen, están hablando todo el rato, y sabemos que uno de los trucos que se utilizan en el mentalismo es la transmisión de palabras que realmente están cifradas, por así decirlo, ¿no? Porque coges lo más antiguo de todo es que tú vas diciéndole palabras a la otra persona y con la inicial de esas palabras compones una palabra a su vez, que es el mensaje que tienes que transmitir. Aquí nosotros hemos hecho la transcripción, además me he asegurado, porque lo he hecho con Chris Obeck, que domina perfectamente el inglés, por si había alguna cosa que se nos escapara, ¿no? algún comentario, alguna coletilla o algo, y no hay ningún patrón reconocible que permita trasladar con esas expresiones de conversación, convertirlo en un número o en estos números que estamos hablando. Por lo tanto, estamos ante posiblemente el caso más sorprendente de este tipo de los últimos años. Es espectacular, porque sí que es cierto que hay otros casos parecidos, por lo menos, pero no han pasado, yo por lo menos los he visto pasar de la prensa o de a lo mejor algún comentario de titulares de prensa o comentario en un libro. Pero claro, aquí tenemos el vídeo, que es que, o sea, yo creo que nadie, por muy racional que quiera ser, te tiene que impresionar. Lo que pasa es que nos falta todo el contexto, es lo que decimos. No sabemos ni esa niña, claro, ellos entran en la sala y hacen la operación, pero no sabemos ni cómo se han generado los números, qué adiestramiento previo, qué contacto previo han tenido con la niña, cuánto dura la sesión, si hay momentos de relajación. Se nos escapan muchas cosas. Una, ¿no?, cosa, en el vídeo hay un momento que yo no sé si es por acierto o error, no sé si vosotros también lo habéis visto, que hay como un sonido así que incluso a la cría la asusta, que hacen una cosa extraña. Sí. No, yo no lo sé si eso es reconocible, porque claro, la niña también no se expresa, evidentemente. Claro. De hecho, necesita un aparato que es el que da la respuesta de manera automática, y ella lo que hace es, al mismo tiempo que señala la pizarra que le está presentando la terapeuta, también paralelamente pulsa después ese aparato, que es el que compone luego la solución, ¿no?, de manera sonora, ¿no? Es un talker de esos que llaman, una especie como de portavoz automático que genera las voces a partir de un texto. Y entonces, bueno, pues no sabemos, hay veces que sí que parece que se escucha a la niña que se expresa y que dice los números y las letras en inglés, pero normalmente se apoya en ese recurso electrónico. Y es que no sé mucho más. Ella de momento dice que va a hacer, que está recopilando este dinero y sigue con la investigación, pero estamos hablando de un caso muy reciente y que, ya digo, yo no he encontrado ningún paralelo, por lo menos con esta claridad, ¿no?, con ese nivel de evidencia. Hablaremos más de este caso, traer a cola, habrá muchas opiniones y vamos a seguir buscando eso que Manuel no ha encontrado, es el truco, porque parece que no existe truco y que esta niña, pues, por lo menos, o sabe hacer trucos que alguien que sabe mucho del tema no es capaz de detectar y ha engañado todos los protocolos y a las personas que rigen esos protocolos científicos, porque había personas examinando cuando se grabó ese vídeo. Así que, bueno, Manuel, tienes toda una semana para intentar quitarle la ilusión a Jorge Sánchez. Bueno, me encantaría saber si había un ilusionista presente. Una cosa son los científicos, pero un equipo de investigación en anomalías sin un mago cerca, cogea. Hay muchas cosas que verificar, por ejemplo, que realmente la niña sea autista, es decir, así no sabemos si son actores, no sabemos... Es que no podemos valorar... Hay un aval importante, creo yo, y en fin, antes de que Manuel se muerda la lengua y se termine por envenenar, pues yo creo que el aval importante es que la parapsicología en Estados Unidos, pues no es como en España, ¿no? Es decir, tiene una base científica muy sólida, ¿no? No es una cuestión de irse a grabar psicofonías a un edificio encantado, sino que realmente allí pues sigue una serie de protocolos que están muy arraigados dentro de la ciencia. Incluso es que estamos hablando de que la Asociación de Parapsicología, donde se ha presentado este estudio, esta investigación, está bajo el paraguas de la Asociación Americana para el Avance de las Ciencias, que es una institución, bueno, pues eminentísima a nivel internacional. Por lo tanto, cuando algo de estas características se presenta en ese contexto, es porque hay una investigación muy sólida y muy avanzada detrás. La verdad es que yo cuando, después de que hayas mandado el vídeo, he estado siguiendo un poquitín la información, y eso te da cierta tranquilidad, ¿no? Porque evidentemente cuando lo ves, así de primeras, lo primero que se te pasa por la cabeza es que estás asistiendo a un montaje, a un fraude, sí, porque sí. Es verdaderamente sorprendente. Cuando vas un poquito más allá y te das cuenta dónde ha sido presentado, los parámetros que se han seguido, los protocolos que se han activado, pues te da la sensación de que puedes estar ante algo real. Hay una cosa que es quizás interesante, y es que la propia doctora reconoce cuáles son las limitaciones de la investigación, es decir, ha hecho autocrítica y dice, no, yo sé que esto no es correcto, entonces trata de mejorar ese protocolo de investigación, o sea, que ella misma sabe que por sí mismo esto no es prueba suficiente. Bueno, vamos a ver si llega pues a buen término. Vamos a seguir esperando noticias respecto a esta niña, que es uno de los casos más sorprendentes. Quizá posiblemente el anterior tan sorprendente es el que mencionaba Manuel, de Mónica Nieto, en nuestro país. Estamos hablando de algo que ocurrió hace 25 años. No, y los casos de niños, a mí me han gustado muchísimo siempre, y hay casos sorprendentes. Uh-huh. Con niños hay experiencias extraordinarias. Pero, fíjate, uno siempre piensa en esa historia de los niños índigo. Es más magia, más creencia, más... Pero tiene una base, ¿no? Parece que los niños todavía no están intoxicados por esa culturización que es tan castrante en muchas ocasiones. Claro, ¿no? Y lo que ocurre es que hay un problema, y es que los niños de ahora a lo mejor no son como los de antes, en el sentido de que antes, cuando se producía un caso de este estilo, en que un niño de repente decía tener una información que no podía conocer, pues como lo del alemán, es que hoy en día cualquier niño de 9, 10, 11 años ya tiene teléfono móvil, ya tiene internet y puede conocer alemán, chino, ruso, polaco, o sea que hay que ser mucho más prudente. Pero no os hablo solo de experiencias paranormales, en incidentes ovni, en casos de poltergeist. Es verdad que tienen una naturalidad a la hora de expresar las experiencias que no tienen los adultos, ¿no? Mira, Francisco Nicolás. Sí. La naturalidad que tiene. No poco paranormal ese caso, desde luego. Si ese dejó de ser niño hace tiempo. Tiene muchos matices. Ese es verdad, porque le llamarán el pequeño Nicolás, que tiene 20 años, ¿no? Y además es un chico bastante alto. Bueno, o sea que... Sí. Y tiene una barba poblada. Mal poblada, pero poblada. Manuel, el pasado jueves el arzobispado de Valladolid emitía una nota en donde confesaba haber realizado bastantes exorcismos a una niña de 16 años. Aparentemente sorprendente el titular, que primero se confiese, eso ya es un hecho, pero se confiesa no por nada, sino porque el caso iba a acabar trascendiendo, es decir, le tomaron la iniciativa en dar a conocer ese hecho, porque detrás del caso hay algo llamativo, cuanto menos, ¿no? Sí, desgraciadamente hay en la historia de la demonología y de los exorcismos y de todo esto, hay no pocos casos en que un ritual de exorcismo católico, porque otra cosa son los exorcismos en el ámbito protestante, evangélico, que son más generosos a la hora de considerar quién está poseído o quién merece un exorcismo. Se supone que hasta hace muy pocos años la Iglesia Católica era más prudente, más exigente a la hora de considerar que una persona podía estar poseída, algo que, bueno, quizá han bajado un poco el listón en los últimos años. Pero por decir, aún así, dentro de lo que es el magisterio católico, no son pocos. Todos nos acordamos del caso de Emily Rose, que llegó al cine. Aquí tuvimos también casos en España similares, en que durante un ritual de exorcismo, pues se produce la muerte de una persona. Con frecuencia, una muerte por suicidio. Y esto tiene una explicación. Bueno, pues hace unos días, efectivamente, el arzobispado reconoció que se habían realizado una serie de exorcismos a una menor, que ya no es menor porque acaba de cumplir los 18 años, pero es que esta historia pero tenía un largo recorrido. Pero tenía 16 años cuando se llevó a cabo el exorcismo, y hay una gran duda, los vas a comentar, por eso decías esto. La niña intentó suicidarse, y la duda es si fue antes o después de los exorcismos. Sí, bueno, porque en realidad han sido reiterados exorcismos. El tema ha terminado en el juzgado de instrucción número 2 de Burgos, después de que la comisaría de la policía presentase un informe con la declaración de esta joven, de esta menor, en ese momento, que se produjo porque varios familiares de la niña interpusieron una denuncia contra los padres, contra otros familiares, por lo que estaba pasando con esta menor. Esta menor comenzó en el año 2012 una serie, y esto creo que es muy importante, de problemas relacionados con la anorexia. Y la anorexia no es solamente la anorexia en sí, no es simplemente que una niña de repente se niegue a comer, sino que puede haber todo un cuadro clínico alrededor, muchísimo más complejo. Es un drama mucho más profundo que esa lectura superficial que se suele hacer de que, bueno, pues no quieren comer para que están locas. No, no, es un tema muchísimo más complejo, que además implica una creatividad y una picaresca en las que viven esa problemática, que llegan a hacer muchas cosas. Pero el problema en este caso es que cuando la niña fue a declarar, decía que ese cuadro de anorexia, que ese problema de anorexia, ella lo definía como penitencia. Y esta fue la primera señal de alarma. Además, nos encontramos, según esta información, ante una niña que pertenece a una familia conservadora, a una familia creyente, muy religiosa, que esto en este caso ha sido definitivo, y que también interpretaron todo ese cuadro, esa problemática asociada a la anorexia que vivía la niña, con algo más trascendente, ¿no? Algo más sobrenatural. Y cuando un seminarista, amigo de la familia, hizo el comentario de que quizá lo que le pasaba a la niña es que estaba poseída, pues ya acabamos de joderla. Ya se fastidió la historia. Ha sido muy explícito. Es que es así. Uh-huh. Y claro, una niña de 16 años con un problema de anorexia, con un carácter rebelde, no es difícil que en el seno de una familia conservadora, pues yo recuerdo un caso terrible, terrible, que a mí me obsesionó mucho, que investigué mucho, durante mucho tiempo en su día, y es el caso de un joven que murió, que se precipitó por la ventana de un piso 20 y tantos en La Coruña, y que murió en el acto, lógicamente, durante el transcurso de un exorcismo, porque el chaval, el padre era, el chaval tenía un póster del Che Guevara en vez de un crucifijo en la cabecera de la cama, por ejemplo. El padre era muy liberal, un constructor muy conocido de Galicia y absolutamente anticlerical. La familia materna era muy religiosa y hubo un conflicto, y en un momento determinado el chaval tenía una problemática, se le llevó un cura y bueno, aquello terminó muy mal. En este caso, como digo, se interpreta la problemática de la niña como una posesión diabólica y comienza una peregrinación terrible hacia conventos, hacia distintas parroquias y al mismo tiempo a varios ingresos en el servicio de psiquiatría del Hospital Clínico de Valladolid y de otros hospitales. Era pasar de un sitio a otro, del exorcismo al psiquiátrico, del psiquiátrico al exorcismo, hasta que en un momento determinado y llevada por la desesperación, pues esta joven, el día 24 de septiembre, después de pasar ya por varios episodios de autolección que no hacían más que reforzar la idea de sus padres de que, pues, evidentemente estaba poseída, y además reaccionaban de una forma en consecuencia con esa creencia. Y después de varios intentos frustrados, el 24 de septiembre del año 2013, decidió acabar con su vida tirándose desde un tercer piso, sobreviviendo al impacto de la caída, si bien sufrió lesiones muy graves en la columna vertebral, las muñecas y el tobillo derecho. Está en silla de ruedas ahora. Y esto no hizo más que ratificar todavía más la convicción de su familia de que lógicamente esto no era cosa de su niña, sino que era de esas entidades o de ese demonio que tenía dentro. Entonces aquí hay este caso ofrece muchas lecturas desde el punto de vista penal por un lado y jurídico y también teológico. La verdad es que invita a muchas reflexiones, porque cuando ella ha ido a declarar a tanto a sede judicial como primero a la comisaría, lo que ella describe que le hacían en el exorcismo es algo que se hace en los exorcismos, incluso en los exorcismos católicos. Pero imaginaros por un momento que os ocurra a vosotros, es decir, que de repente, pues porque estás de muy mal humor, porque has respondido mal, porque estás con una angustia X, tu familia considera que estás poseído, te llevan a la fuerza a una iglesia. Hay unos señores que son los que ayudan al exorcista, te sujetan de las manos, te sujetan de los pies, te sujetan la cabeza, comienzan a hacerte beber una mezcla de agua con sal, a hacer... Bueno, pues imagínate que no eres una persona creyente, no eres una... Yo me estoy imaginando a Bruno de esta faceta metido en una iglesia, tirado en el suelo con tres o cuatro tíos encima. ¿Cómo va a reaccionar Bruno? Pues lo que no se va a poner, lo que no va a ponerse a hacer es rezar el rosario. Lo más probable es que empiece a decir barbaridades. ¿Ves cómo estás poseído? Y se empieza a cagar en esto y en lo otro y a intentar zafarse. ¿Ves? Y esto lo que hace es reforzar aún más la creencia en el creyente de que esa reacción solo puede tenerla un poseído, porque estás en la casa de Dios, claro, pero tú estás pensando en la casa de tú. Y esto ocurre. Y ocurre en España en el siglo XXI, y cuando ocurre dentro de una iglesia evangélica o protestante, pues hacemos el comentario, fíjate cómo están estos, ¿no? Pero todavía tenemos, la iglesia católica tiene esa pátina de respetabilidad, claro. Y no entramos en la letra pequeña a veces, ¿no? Porque se reviste de una solemnidad que claro. también Juan José Sánchez Oro, como historiador de las religiones que es, querías ahí apuntar bueno, algo, no, porque creo es dentro que es de esta información y luego, ¿no?, un poco más, porque por ejemplo, claro, leyendo estas informaciones, como decía Manuel, hay una cuestión aquí muy rara, porque no todo va por el cauce religioso. Según han trascendido algunas declaraciones en el diario de Burgos, que es uno de los que he consultado, dice literalmente que en un momento dado el padre de esta joven la insultó gravemente llamándola hija de puta, pero que no se lo decía a ella, sino al demonio que llevaba dentro. Entonces, es decir... Es que el demonio es muy mal hablado. Sí, pero será demonia, porque dice hija de puta al demonio. Entonces, claro, aquí yo no sé si están utilizando el demonio para cubrir otro tipo de historias, de malos tratos, de no sabemos, de una situación conflictiva familiar, y lo están canalizando por la vía del demonio, porque sí que es cierto que, por ejemplo, aquí sí que hablo de un poco, por haber consultado algunas fuentes históricas, recuerdo el caso de un exorcista de la Alcarria, de Guadalajara, del siglo XVII, que en su diario comentaba algunos casos, y me encontré con casos de niñas supuestamente poseídas que estaban realmente recibiendo malos tratos, en este caso pues de la familia con la que convivían, que no era la familia, digamos, directa, ¿no?, sino que eran niñas huérfanas que habían sido acogidas por otros familiares, y que a través de la manifestación del demonio y por la vía de la posesión, lo que hacían era recibir un trato especial estas niñas y dejaban de sufrir esos malos tratos por recomendación del exorcista. Es decir, de alguna manera, el hecho de la posesión demoníaca había servido para que estas niñas fueran miradas de una manera especial y de esa manera se las tratara, bueno, con mayor, ¿no?, mayor atención y mayor cuidado que como se hacía previamente. Y había intervenido una figura externa dentro de ese contexto familiar, que había sido el exorcista, que había permitido ese trato, ¿no? Que había hecho de mediador. Sí, y había permitido que esta niña, bueno, pues en una primera fase llamara la atención y había... Entonces, bueno, yo no sé, aquí veo un microcosmos muy raro a partir de este... O sea, a mí esta frase me resulta muy reveladora, porque, hombre, que se excuse el padre diciendo que insultaba a su hija y que la zarandeaba, que es lo que dice la información, y que no, yo es que no lo decía a ella, lo estoy diciendo al demonio que tiene dentro. Hombre, el lenguaje con el que te estás dirigiendo no es al demonio, porque lo estás dirigiendo a femenino. O sea, es una cosa que os creíais. Lleno de sombras, y si el arzobispo de Valladolid ha confesado que hizo ese exorcismo... No es... uno, cuidado, o sea, bueno, sí, han sido 13 en total. Hizo el exorcismo. Lo que hace el proceso. Que se están haciendo exorcismos constantemente. Claro, nunca antes se habían hecho. De hecho, Hernández Sahagún... Si emite una nota el arzobispado de Valladolid, es por alguna razón. Claro, y la razón está... Mira, la entrevista que ha concedido Hernández Sahagún... Lo importante no es lo que diga la Iglesia. Lo importante es lo que ha motivado que se abran unas diligencias judiciales. Y las diligencias judiciales que ha que ha abierto la magistrada María Dolores Fresco no es porque una niña esté poseída, diga que está poseída, sino porque se han constatado unos hechos que presuntamente constitutivos de delitos de lesiones graves, trato degradante, coacciones, inducción al suicidio y violencia física y psíquica habitual. Esto es como interpreta el legislador la declaración de la niña. No va a atribuir eso a que haya un espíritu sobrenatural. Esto lo tenemos todos claro, pero ahora, viéndolo desde el otro punto de vista, si tú eres un creyente y tú llegas a la convicción, por lo que sea, probablemente errada, lógicamente, pero si tú llegas a la convicción de que tu hijo está poseído por una entidad sobrenatural, tu comportamiento también cambia. Ese es el problema de las creencias en estas cosas. Y además puede llegar hasta el punto... ¿Cuántos casos hemos visto de testigos de Jehová que han muerto porque no se ha permitido una transfusión de sangre por una creencia de los padres? No, y además lo que tú decías al principio, que la familia ha sido la que lo ha denunciado. Para que los tíos intermedien y se pongan a favor de la cría, ha tenido que ser ya la cosa brutal. Están pidiendo la custodia. Brutal. La verdad es que es un asunto que da la sensación que va a dar que hablar, hay un proceso judicial, es una historia verdaderamente sórdida. Y a veces estas creencias llegan tan lejos y tan mal como otro caso que también se ha conocido esta semana. Una mujer está en Zuera, en la prisión de Zuera, en la provincia de Zaragoza, por haber acabado con la vida de sus hijas. Presuntamente, todavía presuntamente. Acusada de eso. Acusada de la muerte. Que tiene mucho que ver, no con este caso, pero sí con estas creencias en las posesiones, ¿no? Es que estos casos son terroríficos, ¿eh? Y esta semana ha sido varios. Esta semana llevamos tres casos tremendos. En este caso, la prensa, yo no sé si es que los periodistas han confundido o han malinterpretado las declaraciones de Ikram, de esta joven de origen marroquí, o es que las declaraciones que ella hizo al centro de ayuda se entendieron mal porque hablaba mal español, pero vamos, tal y como está redactada la noticia, es un poco galimatías. Dice que esta joven de origen marroquí, acusada de asfixiar a dos de sus bebés e intentarlo con su tercera hija, creía que estaban embrujadas por el espíritu de Jin, una fuerza maligna que según ella aparece en el Corán y que afecta a lactantes menores de 3 meses a través de posiciones demoníacas. Bueno, el espíritu de Jin, no hay tal espíritu de Jin, los jinas son los genios, que es una figura que sí aparece en el Corán, que estarían a medio camino entre los humanos y los ángeles, que no igual que en la Biblia, yo siempre pongo el ejemplo, en la Biblia hay ángeles, arcángeles, serafines, potestades, números, dominaciones, vamos, está lleno de criaturas pululando ahí que están entre los humanos y Dios, y en otras religiones pues también existen estas criaturas, y se supone que estas criaturas invisibles pueden interactuar con los humanos, y esta es una creencia muy arraigada en muchos países, por ejemplo Marruecos, y que tiene que ver con la brujería. Y por desgracia, lo mismo que aquí en España, pues podemos ver como una niña se ha tirado por un tercer piso, pues porque en la Iglesia Católica la estaba haciendo unos exorcismos, pues esto pasa también en otros lugares. Pero estos casos, cuando se trata de infanticidios por parte de los... que es la madre, en concreto, la que comete el crimen, a mí me parecen tremendos. Y en este caso, en concreto, todo se desata cuando esta mujer llega al servicio de urgencias con su hija en un estado grave, se certifica que se trata de un caso de asfixia, se consigue recuperar a la niña como vieron un comportamiento muy extraño, una frialdad muy extraña, los médicos responsables alertaron a los servicios de protección al menor, y al echar la vista atrás se descubrió que dos de los hijos de esta mujer habían fallecido en condiciones muy similares, también por asfixia anteriormente. A partir de ahí se inicia la investigación, y esta declaración de que sus hijas estaban embrujadas es lo que ha terminado con esta mujer en la prisión. Todo esto tan terrible ha ocurrido esta semana. Seguiremos informando, desde luego, porque son casos que están abiertos y ni mucho menos cerrados, y se conocerán más casos. Antes de las noticias de las 3 de la madrugada, Lorenzo, vamos a intentar hablar de otra cosa menos dura, por lo menos para quien no ha visto a Nachito, ¿no? Bueno, menos dura dependiendo, ¿no? De, yo parto de la idea de que si te encuentras un fantasma de un niño en mitad de un cementerio de madrugada, pues claro, claro. No, y que las voces de los niños así en plan fantasma dan mucho miedito, ¿eh? Da mucho miedo. La verdad es que yo siempre que, en fin, caen sobre la mesa casos de estas características, ¿no? Donde los protagonistas dentro de la casuística paranormal son niños, la verdad es que como que un escalofrío, ¿verdad?, te recorre todavía más, ¿no? Porque parece como que es más siniestro, ¿no? Bueno, pues uno de los más conocidos es precisamente el de Nachito, que desde hace décadas se pasea por el cementerio Panteón de Belén, que se encuentra en el centro de Guadalajara, en la provincia de Jalisco, en México. Y hay que decir que, para que os hagáis una idea, no es un cementerio cualquiera, tiene un valor histórico, pues bueno, por ejemplo, cuenta con la protección del Instituto Nacional de Antropología e Historia, e incluso está arreglado como Tesoro Arquitectónico Nacional, y no solo eso, es que además allí se encuentra la tumba de este pequeño, de Nachito, sobre la que además, según dicen quienes se acercan hasta ella, pues siempre hay flores frescas, ¿no? Bueno, pues hay que decir que para ahondar en la historia de este niño fantasma, hay que decir que surge una leyenda que no deja de ser más siniestra que la propia aparición del personaje, ¿no? Los comienzos los encontramos en el conocido como Año del Hambre, que fue de 1785 a 1786, cuando la ciudad de Guadalajara se vio asolada por una terrible hambruna que se llevó por delante, pues, a demasiada gente. Decían las crónicas que los cadáveres se repartían por las calles, pues literalmente muertos de hambre. Hay que decir que llegó a tal punto que los cementerios se vieron pronto saturados de difuntos, por lo que un prohombre de la ciudad, el obispo Fray Antonio Alcalde, ordenó la construcción de un campo santo junto al hospital. Bueno, pues esta orden se dio en el año 1792 y por una serie de vicisitudes que no vienen al caso, no se terminó hasta el mes de julio del año 1843, cuando al fin fue inaugurado con el nombre de Nuestra Señora de Guadalupe, aunque finalmente es conocido por todos como el Panteón de Belén. Bueno, pues en ese periodo es cuando se empiezan a producir fenómenos extraños que acaban por dar una fama tremenda a uno de estos supuestos fantasmas, el del niño llamado Nachito. ¿Y quién es este Nachito? Bueno, pues hay que decir que en un fantástico libro que se titula Fantasmas, la otra realidad, se dice que Ignacio Torres Altamirano nació el 24 de mayo de 1881. Se dice que al nacer el médico que atendió el parto quedó aterrado al ver que el niño lloraba cuando se quedaba en la oscuridad. Bueno, pues el padre de Nachito ordenó colocarle lámparas de aceite alrededor de su cuna, las cuales debían estar encendidas durante toda la noche. Un descuido hizo que los sirvientes olvidaran agregarle aceite a las lámparas, haciendo que éstas se apagaran durante la madrugada, y el niño, que se despertó y al darse cuenta que estaba en plena oscuridad, se murió a causa del terror que sintió. Esto es lo que nos dice la historia, y así fue la muerte del pobre Nachito. Bueno, pues la cuestión es que una vez enterrado, apenas transcurridas 24 horas, el sepulturero se quedó helado al comprobar que alguien había desenterrado el ataúd. Asustado, pues hizo lo que yo me imagino que haría cualquiera, ¿no? Devolvió la caja a su agujero, pero un día después comprobó que de nuevo había sido desenterrado. Y así durante casi 2 semanas. Bueno, pues los responsables del cementerio hicieron saber a los familiares de Nachito lo que estaba ocurriendo, y estos decidieron dejar el féretro en el exterior, iluminado por 4 antorchas que no debían de apagarse jamás. ¿Sabéis por qué? Bueno, pues porque los familiares determinaron que el miedo de Nachito a la oscuridad no cesó ni tan siquiera después de muerto. Y la verdad es que cuando te acercas al cementerio Panteón de Belén y ves la tumba de Nachito, que es efectivamente un féretro, que siempre está iluminado por 4 lámparas ya, ¿no?, en la actualidad, y siempre además cubierto por una auténtica manta de juguetes que va dejando la gente que se acerca allí, la verdad es que te sobrecoge. Continuaba el libro citado que a partir de ese momento surge la leyenda de que en el Panteón de Belén se aparece el fantasma de Nachito. Los panteoneros dicen haberlo visto, así como los guías de turistas, estos evidentemente con mayor razón, porque van llevando a este lugar como punto neurálgico del cementerio que obligadamente hay que visitar. Bueno, pues montaje o no, lo cierto es que los testigos de dichas apariciones se cuentan por decenas, y conforme se acerca la Navidad parece que aumentan. Primero porque son más los que deciden visitar su tumba y dejar, como es apreciable si observamos alguna fotografía, y desde aquí invitamos a nuestros oyentes a que entren en Google y busquen Panteón de Belén, tumba de Nachito, verán que hay una enorme cantidad de muñecos que dejan sobre la misma, y segundo porque la tradición asegura que Nachito sale a pasear durante la noche buscando a alguien, fíjate qué cosas, ¿no?, que le dé dulces como niño que es. Bueno, pues esto es precisamente lo que ha visto hace unos días una pareja que se encontraba realizando las fotos nupciales en este entorno tan sumamente evocador, cuando de repente empezaron a oír murmullos que procedían de la tumba de Nachito. Estoy aquí en mi tumba, dice, ¿por qué te acercas a mi tumba? Y luego parece ser que al final pide algo así como chocolatito. Manuel Carballal, Juan José Sánchez Oro, Lorenzo Fernández. Hasta la semana que viene. Hasta que... Y hasta aquí hemos llegado, hasta aquí La Rosa de los Vientos. Ya sabéis que en la página web todas las entrevistas, los programas enteros y una sección dedicada a La Rosa de los Vientos. Ahí estamos, www.ondacero.es. Volvemos el próximo sábado, por supuesto. Exactamente, volvemos con aires nuevos, con aires fresquitos. Esperemos sobre todo que aire fresquitos, ¿verdad? Bueno, nosotros vamos a poner de nuestra parte todo, ¿eh? O sea que eso desde luego es indiscutible.